Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición número 237 de El Rincón de Fanático. Es un gusto y un placer para mí estar con toda nuestra audiencia que semana a semana nos sigue por este medio. Como siempre, pues me acompaña en esta ocasión mi amigo Roberto Torres y también nuestro colaborador de siempre, Ángel Gómez, que también nos va a acompañar en esta edición. Roberto, muy buenas noches. Iván, muy buenas noches a ti, a nuestra audiencia, Ángel, que nos está acompañando el día de hoy. Estamos listísimos para arrancar. Yo quería decirles que en un mes arranca la NFL aproximadamente, o sea, vamos a estar ya... Estamos en un modo NFL, entonces en un mes ya va a arrancar la NFL, al fin, carajo, después de meses de sequía, ¿no? Así es, y bueno, con la llegada de la NFL, pues también llega nuestra querida quiniela, nuestro querido fantasy, el cual, pues bueno, vamos a estar comentándolo ya cuando lo tengamos montado, porque hay que ir, como dicen por ahí, Roberto, calentando los motores, desde ya. Así es. Bueno, Ángel, tu saludo para la audiencia. Buenas noches, Iván, y buenas noches, Roberto. Estimada audiencia del Rincón del Fanático, saludos para todos. Y bueno, feliz de estar aquí nuevamente en este podcast que me divierto tanto. Qué bueno. Esta es tu casa. Ok. Muy bien, bueno, sin más preámbulo, pues bueno, vámonos para las noticias de la semana. Y ahora, las noticias de la semana. Muy bien, en esta ocasión, Roberto, ¿qué nos traes por ahí para el día de hoy? Bueno, lo que quiero que platiquemos es, obviamente, de la telenovela que fue el traspaso de Neymar al Paris Saint-Germain. Todo lo que pasó en ese momento, todo lo que está pasando en este momento hasta ahorita, las impresiones de todos, quiero que por favor la platiquemos de esto. Traigo un análisis de la NFL, vamos a analizar la división del oeste de la americana, donde está Los Ángeles Chargers, Denver Broncos, Raiders de Oakland y Kansas City Chiefs. Este va a ser mi análisis. Y básicamente lo que ustedes traigan. No sé, tú, Iván, ¿qué traes? Como ya es costumbre y como estamos en plena temporada de béisbol, pues bueno, los últimos acontecimientos del béisbol, noticias, rumores, trades, muy importante, que se están cociendo por ahí. Eso pues, como notas por ahí, hoy se jugó la Recopa, también pudiésemos comentar un poquito de eso. No sé si hubo otros partidos por ahí. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos motociclismo. El día de ayer pues también tuvimos carrera de MotoGP. Hablar pues de diversos deportes pues que están en... también hacer un comentario acerca del Mundial de Atletismo pues que se celebró en toda esta semana. Hubo pruebas interesantes, entre ellas pues la que considero más importante de todas, pues los 100 metros masculinos. Vamos a estar hablando de todas estas cositas en el programa de hoy. Ángel, ¿qué nos tienes para el día de hoy? Perdón, bueno, Obviamente voy a dar mi opinión sobre el tema de Neymar y las implicaciones que eso ha tenido para la plantilla del Barça, y no solo para la plantilla del Barça, sino para algo que yo veo que va más allá, que es la Liga Española en general, y hasta la Liga Europea en general. Sobre béisbol les iba a proponer aquí un tema que es el sistema de waivers, porque ya ha terminado la fecha límite de cambio. Se están dando algunos cambios por el sistema de waivers, y yo quería explicar brevemente cómo es que funciona eso. Y quería hablar también hablar un poquito de un pelotero que yo le tenía especial estima, que era Don Baylor, que falleció en estos días, y bueno, quería hablar sobre eso. Ok, muy bien. Bueno, señores, la mesa está servida. Vámonos a un corte y venimos de lleno con las noticias. Perfecto, ahorita venimos. En un momento continuamos. Ya volvimos. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en El Rincón y vamos a platicar acerca de esta telenovela que fue Neymar con el Paris Saint Germain. Hace unas semanas, cuando hicimos el último podcast, habíamos platicado que era muy probable que Neymar no se fuera a ir, que era demasiado dinero, nada más 222 millones de dólares, sino en total el Paris Saint Germain iba a gastar 500 millones de dólares para que realmente se fuera. Entonces, antes de que ustedes, Iván y Ángel, den sus comentarios, yo les quiero decir algo que a mi juicio es algo como irónico. El hecho que un jugador cueste 222 millones de dólares solamente por el derecho de obtenerlo, creo que hoy en día el deporte ya rebasó la frontera de lo ilógico. Porque bueno, me acuerdo que Adrián González, este bateador de los Dodgers con un megacontrato, pues no tuvo esta cantidad de dinero. Creo que hoy en día el deporte se ha vuelto una locura y va a llegar a haber una recesión, por decirlo, de los jugadores, porque creo que ya es exagerado lo que pasó con Neymar. Sí entiendo que el Paris Saint-Germain necesita tener una gran estrella para siempre estar en el top nivel de la Liga Francesa, de la Champions, del nivel mundial, pero creo que un jugador no lo vale. Creo que por esa cantidad de dinero se pudieron haber traído a 5 muy buenos que definieran el rumbo. Porque aquí puede pasar mucho. Puede ser que Neymar sea un fracaso. Puede ser que Neymar, con lo diva que es, exponencie esta ser diva y que no llegue a hacer esto. Puede ser que Neymar se lesione. O sea, pueden haber muchas cosas. O puede ser que Neymar sea inclusive mejor que Messi o que Ronaldo. O sea, no tengo idea. Pero creo que es una locura. ¿Qué opinan de esto ustedes? No sé si estén de acuerdo o estén en contra. ¿Qué opinan? Bueno, Iván, voy a... Ajá. Bueno, mira, yo primero que es una, me parece que es una grosería, o sea, eso, o sea, los pesos se están yendo a una manera demasiado fuera de todos los parámetros, ¿no? En principio por eso. Mi opinión personal es que Neymar es un tipo que aparte de todo lo que hemos hablado del traspase, todo, es un tipo que busca protagonismo. Yo creo que él sale del Barcelona porque él, o sea, ojo, esto es una opinión personal. Él quiere ser la estrella, no quiere ser la sombra de Messi, porque vamos a estar claro en eso. Y bueno, en una jugada inteligente donde el Paris Saint-Germain está buscando un jugador, obviamente un delantero, un tipo que los ayude a ganar campeonato, pues bueno, creo que es el sitio idóneo para que Neymar pueda ser la diva de este equipo. Es una opinión muy personal, porque él estaba muy cómodo en el Barcelona, un buen equipo, o sea, yo creo que más no se puede pedir. Pero su afán de protagonismo para mí es como quien dice, la puerta o la vía de escape para que él parta hacia rumbos parisinos. Ojo, esta es una opinión muy personal. Ángel. Ok, vamos por partes. Estoy de acuerdo contigo, Roberto, en que ningún jugador debería valer esa cantidad de dinero. Ahora, hay que aclarar, ese dinero no es, digamos, un precio de mercado. Ese era el monto que en su momento, cuando Neymar renovó con el Barcelona, que fue hace un año, se le puso como cláusula de rescisión de contrato. Y se suponía en ese momento... vamos a ubicarnos hace un año el Barcelona pensó, bueno, estoy renovando Neymar por 5 años, entonces obviamente no me interesa que venga ningún equipo y se lo quiera llevar, entonces vamos a ponerle una cláusula de salida bastante alta. En aquel momento se pensó que los 222 millones eran bastante altos. Se ha visto de que no es así. Cuando entran, que ahí es donde vengo yo con mi preocupación, cuando entran en juego capitales que no tienen que ver para nada con lo que es el negocio futbolístico como tal, ¿ok? Y ahí entro en materia, o sea, el dinero con el que Neymar paga la cláusula de salida, porque la paga él directamente, es un dinero que viene del gobierno de Qatar. ¿Por qué viene del gobierno de Qatar? Porque resulta que si el PSG le daba el dinero directamente, para empezar no lo tenía, y segundo, iba a tener que romper el fair play financiero del cual yo hablé en el podcast anterior. Y eso le iba a ser oneroso al PSG, porque se iba a ver expuesto a una serie de sanciones que inclusive pudiera estar sometido a no poder fichar más jugadores, o inclusive que lo descalificaran de la Champions League. ¿Qué hizo el PSG? Bueno, como el PSG pertenece a un jeque catarí, entonces este jeque catarí entonces se volteó y fue a hablar con el gobierno catarí, y el gobierno catarí puso el dinero. ¿Cómo lo puso? Lo puso de la siguiente manera: inventaron una figura de que Neymar iba a ser imagen del próximo mundial que se va a jugar allá en el 2022, y que por esos servicios, por eso vamos a llamarlo derechos de imagen, ellos le pagaban 300 millones de euros. Entonces, con esos 300 millones de euros llega Neymar, se voltea, le dice al Barcelona, bueno, toma tus 222, dame mi carta de libertad, y bueno, se embolsilló la diferencia. ¿Okay? Así fue como ocurrió la operación. ¿Qué es lo preocupante que yo veo en todo esto? Que están entrando en juego, ya pasó en Inglaterra con la compra de varios clubes por parte de tanto de ejecutivos de rusos de petróleo como de jeques. Están entrando una cantidad de capitales que no tienen para nada que ver con el negocio del fútbol y que puede terminar trastocando todo esto. Porque, por ejemplo, en España, donde los clubes, vamos a hablar del Barcelona o vamos a hablar del Real Madrid, son tal cual, son unos clubes que su patrimonio accionario está dividido entre muchísimos, entre miles de socios, ¿okay? Ninguno de esos socios como tal es el socio mayoritario, ¿okay? Ahí las decisiones importantes las toma una asamblea de accionistas que, bueno, nombra la junta directiva, aprueba el presupuesto del año, aprueba los estados financieros del año anterior, etcétera, etcétera, y entonces, bueno, se nombra un presidente. Pero ninguno de ellos como tal puede salir, como ocurre, por ejemplo, con una compañía. Puede salir y decir, bueno, yo voy a la bolsa, porque los clubes no cotizan en bolsa, yo voy a la bolsa y compro tal cantidad de acciones y entonces me hago con el control de este equipo. No, eso no puede ocurrir. Pero así como no puede ocurrir eso, no puede ocurrir de que un equipo como el Barcelona, por ejemplo, pueda competir con una oferta de este tipo, porque no tiene manera de retener a sus jugadores más allá de lo que es la cláusula de reserva. Entonces lo que a mí me preocupa es que con la irrupción en escena de este tipo de personajes, como el jeque Al-Khelaifi, pues entonces se trastoca totalmente el negocio del fútbol, y entonces, bueno, se van a estar manejando una cifra que solamente los jeques o los ejecutivos rusos o quién sabe, algún otro capital que tenga oscuro origen, pueda manejar y pueda comprar los jugadores. Y los clubes quedan totalmente indefensos al respecto, porque la única defensa que tenían los clubes era la cláusula de rescisión. Y si la cláusula de rescisión para esta gente pues no representa mayor monto, pues entonces, bueno, los clubes se van a descapitalizar en lo más importante que tienen ellos, que son los jugadores. Así es como yo veo el asunto. Y desde el punto de vista del Barcelona, bueno, entró un dinero que nunca en la vida se había manejado, nunca habíamos tenido tanto presupuesto para fichar, pero por supuesto que los clubes en toda Europa lo saben, y entonces ahorita cuando estamos tratando de comprar jugadores, pues le suben astronómicamente el precio. Entonces se está produciendo una especie de efecto dominó. Entonces nosotros, por ejemplo, por un jugador de nombre Dembélé, que es uno de los que se estaba pensando para la delantera, pues entonces ese jugador le costó al Borussia Dortmund 15 millones de euros hace un año. Y entonces un año después, como saben que el Barcelona lo quiere, lo están tasando en 150 millones de euros. Entonces se multiplica por 10, ¿verdad?, el costo de un jugador en el curso de un año. Entonces ese es el efecto dominó que yo veo que ya se está produciendo y que se va a seguir produciendo. Entonces, bueno, preocupante lo que está ocurriendo. No sé qué va a pasar con esos 200 y tantos millones. Ya el presidente dijo de que no todo iba a ir para fichar. Entonces, bueno, la gente está preocupada. Primero de que al final, ¿qué es lo que vamos a fichar? ¿Cuánto nos va a costar? Y si no todo va a ir para fichar, pues entonces ¿en qué se va a gastar? Entonces, no tengo idea en qué lo van a gastar. Lo que sea importante es que, bueno, hay que cubrir una plaza en la delantera y ojalá venga un delantero de calidad. Pero lamentablemente va a ser mucho más costoso de lo que hubiera sido si no tuviéramos este dinero, que todo el mundo sabe que lo tenemos en este momento. Ok, muy bien. Detalle importante. De todas maneras, yo creo que también la parte de Neymar también, su actitud y sus influencias también formaron parte de esto, porque te repito, estaba muy cómodo en el Barcelona. Él no tenía por qué irse. Nadie lo estaba echando. Entonces también hay que ver. Nadie lo estaba echando, pero lo que pasa es que le están ofreciendo, o ya tiene, obviamente ya firmó un contrato, le está ofreciendo un dinero al PSG que nosotros no podíamos competir con eso. Ahora, o sea, se está convirtiendo en el jugador mejor pagado de Europa, que es lo mismo que decía el mejor pagado del mundo. A ver, Roberto. Mi comentario. Ok, yo no sabía que el PSG no tenía el dinero, que los jeques lo inviertan. Mira, yo creo que si los jeques lo meten el dinero o no, no tiene que ver, porque por ejemplo, el Chelsea, vamos a pensarlo así, en los 80s y creo que medios de los 90s o todos los 90s, pues el Chelsea era un equipo mediocre en la liga inglesa, que ahí pues no tenía grandes estrellas, que no tenía nada, hasta que llega el petrolero ruso, que no sé cómo se llame, lo compra, le invierte muy dinero y entonces el Chelsea gana. O sea, y gana campeonatos de la liga inglesa, liga Premier. O sea, yo creo que el que le meta dinero a alguien no relacionado a ese deporte, yo lo veo bien. ¿Qué va a causar una recesión? Sí lo va a hacer, porque, por ejemplo, el dueño del Manchester United es el dueño de los Tampa Bay Buccaneers. O sea, es uno de los hombres más ricos del mundo y decidió invertirle a el equipo de fútbol americano. Y lo que quiero decir con esto es que es sano cuando pasa eso. Sin embargo, si llegaran, por ejemplo, en la NFL, puros jeques y rusos, o bueno, no importa de dónde, pero gente que tuviera más dinero, ahí se perdería entonces el sentido de lo que ha sido hasta ahorita el deporte, manteniendo unos sueldos. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer y cuál va a ser la siguiente contratación de esto? Cualquier equipo entonces le va a llegar a un jeque, le va a decir el de Qatar, el de Arabia Saudita, el de Dubái, yo necesito dinero para comprar a este jugador, y se los van a dar. O sea, creo que es muy irónico esto. Yo estoy en contra de que hayan comprado a Neymar de esto. Y ahora nada más un comentario. Me acuerdo cuando el Real Madrid había contratado a David Beckham hace muchos años. El día en el que contrataron, dijeron, ya David Beckham pertenece al Real. En ese momento se vendieron 10,000 playeras de David Beckham a 90 euros cada una. O sea, fueron casi el millón de euros. Entonces, uy, demasiada plata. ¿Mandé? Demasiado dinero. Sí, y ahora imagínate lo que pasó con Neymar. Entonces, tú nada más sacas dinero de los goles. Pasó lo mismo. Mira, pasó lo mismo. La tienda oficial del PSG allá en París tuvo que cerrar porque no tenía suficiente el espacio, no daba para la cantidad de gente que se apersonó ahí, se amontonaron a entrar a la tienda oficial pidiendo la franela de Neymar. Entonces se les acabó el stock y se les acabó el espacio, tuvieron que cerrar la tienda. Entonces batieron un récord de venta de camisetas y lo van a seguir teniendo porque, bueno, es una novedad para ellos. Es una gran estrella que está llegando allá y, bueno, obviamente de alguna manera van a recuperar ese dinero, van a tener que aumentar los abonos, van a tener que aumentar una serie de precios. Y olvídate, los jeques no están para perder dinero, ellos van a recuperar ese dinero de una manera o de otra. Por supuesto. Sí, es una locura financiera que va a sentar precedente para futuras transacciones. Pero bueno, es cierto, el Real Madrid en eso Florentino es muy astuto, ¿no? El Real Madrid, cuando renovó a CR7, le puso una cláusula de 1,000 millones de euros, que es la más alta que hay en el fútbol español. Y entonces, obviamente, él pensó, bueno, aquí no va a venir ningún equipo con 1,000 millones de euros a llevarse a Ronaldo, pero si viene, bueno, me quedan 1,000 millones de euros. Esperemos que no llegue ningún jeque que sea competencia de este del PSG y diga, bueno, ahora yo pongo 1,000 millones de euros y dame acá a CR7, ¿no? Sí, es correcto. Porque eso fuera que sería la locura. Sí. Es cierto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con Neymar, con el Paris Saint-Germain. Y lo vamos a ver no todos los meses, pero sí vamos a ver año con año qué es lo que pasa. Ok, muy bien. Yo creo que, por lo menos desde el punto de vista deportivo, está cometiendo un error. Yo creo que él le hizo caso, como siempre le hace caso, le hizo caso a su padre, a Neymar Senior, que el hombre lo único que se mueve es por la plata. Él no toma en cuenta mayormente la parte deportiva. Entonces, está yendo de la Liga Española a una liga francesa que está varios escalones por debajo en calidad. Si él hubiera ido a Inglaterra, él hubiera ido a una liga mejor que la española. A lo mejor en Inglaterra no le pagaban lo mismo que le está pagando el PSG, y entonces yo creo que ahí es donde está el factor. Pero bueno, este es el problema, pues él es un profesional, él tiene derecho a ganar el dinero que le vayan a pagar si alguien se lo quiere pagar, pero yo creo que deportivamente se está equivocando. Yo creo que él, para mejorar y para ganar un Balón de Oro, no tenía que ir a la liga francesa, él debía haber ido o a Italia, o a Alemania, o en todo caso Inglaterra, que es la mejor liga de Europa, la más organizada. Pero bueno, ya él, Que le vaya bien. Así es. Sí. Así es, tal cual. Bueno, entonces, bueno, ya tocaba el tema de Neymar, pues vamos a esperar a que debute y a ver cómo va a ser eso, ¿no? Porque después de esa inversión, esta gente espera resultados, espera pues obviamente que el equipo gane muchos campeonatos y muchos trofeos. Bueno, y eso, bueno, está por verse. Otro jugador por el cual quería estar ofreciendo muy buena plata era por Mbappé, que está con el Mónaco. Y bueno, aparentemente esa novela todavía no ha arrancado. Muchos equipos interesados, pero el equipo del Mónaco no está interesado en deshacerse de él. Más sin embargo, el Mónaco ha entregado jugadores, los ha puesto en el mercado, jugadores buenos. Obviamente, eso pues creo que trae, es un mensaje claro de algunas cosas, ¿no? Ese otro caso, por ejemplo, Mbappé es un chamo, como decimos nosotros aquí en Venezuela, es un chamo que tiene 19 años, ¿verdad? Que no ha ganado absolutamente nada, que lo que ha jugado en el Mónaco como titular ha sido media temporada, no tiene una temporada completa siendo titular en la liga francesa, que repito, está varios escalones por debajo de las demás ligas. Entonces Mbappé, que claro que tiene mucha calidad y lo que tú quieras, pero no tiene un currículum, no ha logrado ni títulos, ni ha sido bota de oro de Europa, no ha sido nada de eso. Y entonces Mbappé lo están tasando en 190 millones de euros. No vale eso. Y entonces Florentino no quiso pagar esa cantidad. Eso es todo. Pues el Real Madrid quería Mbappé. Mbappé aparentemente quiere ir al Real Madrid, pero el Mónaco le está poniendo un precio de que bueno, que es irreal. Mbappé no puede valer, yo creo que ni 100 millones de euros. Con lo que ha hecho, yo creo que 80 millones de euros, como está el mercado, sería suficiente por Mbappé, pero lo están tasando en 190. Entonces, vamos a ver si hay alguien que pague los 190. A lo mejor lo hay. Sí, es correcto. Es correcto. Claro. Bueno, muy bien. Sí, una locura. Y esto de los aumentos exorbitantes pasa en todas las disciplinas deportivas en estos momentos. O sea, lo vamos a ver en el béisbol, ya lo hemos visto en el básquet de la NBA, no sé hasta qué punto eso va a perjudicar mucho el espectáculo, eso va porque obviamente son jugadores que, no sé, han hecho un nombre y a lo mejor ni siquiera valen medio, pero han hecho un nombre y bueno, eso pues produce revuelo a nivel de clubes y sobre todo cuando son clubes que tienen mucha fuerza económica. Así que bueno, como dicen por ahí, amanecerá y veremos a ver qué es lo que va a hacer nuestro amigo Neymar. ¿Okay? Bueno, bien. Bueno, entonces, tocado ese tema, bueno, no sé si les parece que pasemos a hablar un poquito del béisbol, Ángel. Sí. Está muy interesante. Ok, bueno, vamos a hacer. A ver. Dime, Iván. No. O sea, yo iba a proponer que hiciéramos un pequeño paseo por el por todas las béisbol para ver cómo están los standings y todas esas cosas, pero bueno, si tienes algo previo, pues entonces adelante. No, está bien, con los standings podemos arrancar, no hay problema. Yo creo que lo más interesante de los standings, porque los standings no han variado mucho, demasiado con relación a lo último que hablamos. Yo creo que lo más importante de los standings en este momento son los comodines, y es lo que tenemos que estar viendo desde ahorita hasta, digamos, bueno, hasta que termine la temporada, ¿no? Los comodines, porque ahí es donde va a estar la mayor parte de la pelea, ¿okay? Los comodines, por ejemplo, en este caso el comodín de la Liga Americana es el que está más peleado. En este momento hay tres equipos metidos en el comodín, que son los Yankees en primer lugar, que son los que tienen la ventaja, y después están empatados Kansas City y Tampa Bay en este momento. Kansas City tiene un punto porcentual por encima de Tampa Bay, pero en lo que es juego ganado y perdido, pues está ahí empatada la cosa. Después están Seattle a un juego, Baltimore a juego y medio, Minnesota, que ha venido cayendo, a dos y medio, y Los Ángeles Angels a tres juegos. De ahí para abajo no sigo leyendo. Pero entonces, lo que quiero decir es que todo esto puede cambiar, inclusive en un día. ¿Por qué? Porque si Seattle, por ejemplo, juega con Yankees y gana, ¿verdad? Yankees baja un juego y Seattle sube un juego y se empata con Kansas City y Tampa Bay. Serían cuatro equipos dentro del comodín en un solo día, ¿ok? Si Baltimore, por ejemplo, juega, por decirte, con Kansas City, juega una serie de dos partidos, le gana a los dos, Baltimore pasa de un solo viaje a estar en el comodín y Kansas City queda fuera del comodín. Entonces, no está nada definido lo que es el comodín de la Liga Americana, y así es como debería ser, porque así todos los juegos son realmente importantes. ¿Okay? En lo que es la Liga Nacional, ya la situación es diferente. Ahí se ve bastante claro, a menos de que hubiera un cambio fuerte, digamos, que uno de estos equipos se cayera y otro de los que está abajo tuviera una racha positiva, se ve bastante claro de que tanto los Rockies de Colorado como los Cascabeles de Arizona tienen la primera opción y tienen una buena ventaja en estos momentos, 5.5 juegos sobre el primer equipo que está por debajo de la raya, que son los Cerveceros. Y después hay equipos como San Luis, Pittsburgh, Miami, que están bastante lejos en este momento del comodín. Entonces aquí la situación es totalmente diferente de la Liga Americana, y como yo lo dije, creo que en este podcast, pareciera, Iván, que en la división oeste de la Liga Nacional vamos a tener tres equipos pasando a postemporada. Obviamente los Dodgers, que son el mejor equipo de las mayores, con 79 victorias, y estos dos equipos, Colorado y Arizona. Así es como están en estos momentos los comodines. De todas maneras, si tú quieres hablar de las divisiones, pues adelante. No, bueno, simplemente era hacer un pequeño panelito de cómo estaba la cosa. Pero bueno, efectivamente, sí, bueno, son los mismos equipos, y bueno, que están buscando dar pelea. Como siempre, desde la Americana, interesante. Los Medias Rojas han sacado una pequeñita ventaja de tres juegos sobre los Yankees. Eso en el este de la Americana. En la Central sigue Cleveland adelante con tres juegos sobre los Royals de Kansas City, que dicho sea de paso, se han recuperado de manera interesante, aunque estuvieron muy, muy mal la última semana, perdiendo 7 de los últimos 10 partidos que jugaron. Después siguen los Twins, los Tigres de Detroit y los White Sox de Chicago, que ya lucen totalmente fuera de carrera. En el oeste, Roberto, bueno, Houston sigue todavía con ese yugo en la división oeste, y bueno, por ahí también, inclusive, ellos una noticia pues que nos difundió por el correo, por la mensajería privada, Ángel, donde decía que Houston estaba interesado en hacer un cambio ahí, no es un trade como tal, pero adquirirlo, como decía Ángel, en waivers, ¿no? Me imagino que eso sería lo que Ángel iba a comentar también con respecto a ese tema. Y bueno, sí. Si adquieren a Justin Verlander, los Astros de Houston, bueno, sería una pieza importantísima en sus aspiraciones por pasar a la temporada, porque es un equipo que ya tiene bateo, es un equipo que está bien balanceado, pero obviamente refrescar su estado de picheo pues no le vendría nada mal a este equipo. Así que bueno, Ángel, te dejo el comentario para que nos refresques ahí la cosa. Sí. Bueno, antes que nada quería brevemente comentarle un poquito cómo es que funciona esto de los waivers. Los waivers es el sistema que entra en funcionamiento después de que terminó el trade deadline el 31 de julio. Entonces, a partir del 1 de agosto y hasta el 31 de agosto inclusive, los equipos pueden hacer trades, pero a través de la lista de waivers. ¿Qué es la lista de waivers? Bueno, es una lista, como su nombre lo indica, donde los equipos colocan a un jugador que es una lista de disponibles. ¿Okay? Entonces, En el caso este que está mencionando Iván, bueno, si yo soy el gerente de los Tigres de Detroit, yo me comunico con la liga y la liga se comunica con todos los equipos. Y bueno, Justin Verlander está disponible para ser cambiado. Entonces, ¿cómo funciona eso? Bueno, la liga se pone en comunicación con todos los equipos y le dan la opción de que reclamen a ese jugador cualquiera de los equipos, pero en orden descendente de cómo están en los standings, es decir, de abajo hacia arriba. En este caso, Justin Verlander es un jugador de la Liga Americana, entonces el primer equipo al que se le ofrece es al peor equipo. El peor récord que hay en este momento lo tienen los Medias Blancas de Chicago, que tiene apenas 41 victorias. Entonces, si Chicago no está interesado en el jugador, pasa al siguiente peor, que sería el equipo de Oakland, y así sucesivamente, hasta que llega al de mejor récord, que son los Astros de Houston. ¿Qué pasa si ninguno de los equipos de la Liga Americana, que es la liga donde milita el jugador, está interesado en este jugador? Entonces se pasa a hacer lo mismo, en sentido contrario, en la Liga Nacional. Entonces, en este caso se iría con el peor equipo, que es el equipo de Filadelfia, que tiene apenas 40 victorias, y se va de ahí hacia arriba. ¿Okay? Se sigue el procedimiento que se siguió en la Liga Americana con la Liga Nacional. Entonces, vamos a suponer que nuevamente ninguno de los equipos está interesado en ese jugador, y entonces en ese caso el equipo que tiene el jugador queda en libertad de negociar un trade con cualquiera de los equipos, como se hacía el mes anterior, ¿okay? O como se hacía a lo largo de la temporada. ¿Qué pasa si algún equipo está interesado? Si un equipo está interesado y dice, bueno, mira, sí, a mí me interesa el jugador, entonces, bueno, el equipo que está interesado en ese momento trata de negociar un trade con el equipo que tiene los derechos de ese jugador, y en ese caso tienen 48 horas para ponerse de acuerdo. Si se ponen de acuerdo, bueno, el trade se produce. Si no se ponen de acuerdo, entonces el equipo tiene otra opción. Tiene la opción de reclamar al jugador de vuelta de waivers, y entonces desaparece el jugador de la lista de waivers. O incluso puede, digamos que es un jugador que, como el caso de Justin Verlander, que tiene un contrato bastante importante, un contrato multianual, que se le deben, si no mal recuerdo, 60 millones de dólares. Entonces, él puede agarrar y entonces simplemente transferirle el jugador y todo el dinero que quede, que se le deba de su contrato, al equipo que lo está reclamando, sin tener ningún jugador como trade. Es decir, simplemente yo te transfiero a este jugador, tú te encargas de pagarle el salario, tú te encargas de pagarle todo lo que se le debe de su contrato. Esa es una segunda opción. Y bueno, la tercera opción, pues, entonces, como dije, retirar al jugador de la lista de waivers. Una vez que el jugador ha sido reclamado en waivers por su propio equipo, lo han sacado de la lista, lo pueden poner una segunda vez en la lista, pero en la segunda vez se convierte en un waiver irrevocable. ¿Okay? ¿Qué quiere decir un waiver irrevocable? Que si pasa nuevamente por la lista y nadie lo reclama, él puede ser cambiado a cualquier club sin ningún tipo de restricción. ¿Okay? Entonces, normalmente los equipos no hacen eso porque no quieren perder a un jugador prácticamente a cambio de nada. ¿Okay? ¿Qué hacen los equipos normalmente? Ponen un jugador, inclusive si no está interesado en cambiarlo de inmediato, lo ponen ahí en la lista para ver si el jugador levanta algún tipo de interés. Porque, por ejemplo, ellos están interesados en cambiar a ese jugador, pero no ahora, sino lo quieren cambiar a lo mejor en el receso invernal, por decir algo. Entonces, bueno, quieren ver si el otro equipo está interesado y qué es lo que están ofreciendo. En el caso de esta temporada, ya vimos un trade interesante, donde el primera base de los Atléticos de Oakland, el cubano Yonder Alonso, pasó a los Marineros de Seattle a cambio de prospectos. Entonces, el equipo de Seattle, pues, lo reclamó de la lista de waivers. Entonces, es un caso, pues, que hemos visto de estos trades. Se han visto en otras oportunidades jugadores como Cole Hamels, como Alex Rios, Justin Morneau, diferentes jugadores en los años pasados que han sido cambiados mediante este mecanismo. ¿Okay? Lo otro que quería aclarar es que la fecha del 31 de agosto es el límite para poder hacer trades y que los jugadores escogidos puedan jugar en la postemporada. Tú todavía pudieras hacer un trade después del 1 de septiembre y esos jugadores que tú recibas no son elegibles para jugar en postemporada. Mas sí te pudieran ayudar si tú eres un equipo que está peleando, como los que ya mencionamos anteriormente, que están peleando por el comodín. Bueno, el jugador simplemente te va a ayudar desde el 1 de septiembre hasta el último de septiembre, te va a ayudar en esa pelea, pero no te va a poder, en el caso de que tú clasifiques, no va a poder ser elegible a la postemporada. ¿Ok? No sé si quedó claro o hay alguna pregunta. No, la verdad creo que fue muy claro, porque siempre es un desmadre entender lo del base, pero ahora yo a mí sí me quedó claro. A ti, Iván. Iván no está. ¿No está? Es correcto. Ah, así. No, aquí estoy. Ah, ok. No sé si te quedó claro lo que decía. Sí, que estaba viendo una cosa en la estadística. Sí. Bueno, sí, eso es un tema interesante, ¿no? En el caso de Verlander, bueno, yo no sé en qué, bueno, si realmente Houston está interesado en hacer esa adquisición, ¿no? Porque habría que ver qué están dispuestos a dar y qué no. Yo creo que Verlander sería una gran adquisición. Claro, tiene un costo importante, pues. Un costo importante, a menos de que tú lo quieras cambiar después, que ya se vio que Detroit no lo pudo cambiar ahorita en julio. La inyección de Verlander, no solamente por lo que representa, de que es un pitcher que te puede ayudar directamente agarrando una vez un puesto en la rotación. Él ya no es lo que fue, él ya tiene algunos años, ya ha perdido velocidad obviamente, pero los últimos 5 o 6 salidas ha mejorado. En la última salida hasta 10 ponchados tuvo. Pero más que eso, yo creo que Verlander sería importante como una especie de mentor para todos esos pitchers jóvenes que tiene Houston. Él sería una gran adición desde el punto de vista, digamos, de la camaradería, de que le pueden preguntar cosas. Él es un jugador que tiene experiencia postemporada, que tiene experiencia inclusive en Serie Mundial, que no la tienen todos esos pitchers jóvenes de Houston. Entonces, yo creo que él sería una gran adquisición desde ese punto de vista, pues para solidificar ese staff, por un lado, que ha tenido algunas lesiones, y sobre todo de la presencia de él como mentor, como inspiración para todos esos lanzadores jóvenes, yo creo que sería muy importante. Entonces, bueno, vamos a ver, pues todavía esto está en pleno desarrollo, como dicen. ¿Okay? Así es. Mira, yo quería hablar un poquito de lo que está haciendo José Altuve, hablando de Houston. Que José Altuve está en estos momentos como líder bate, pero bueno, bastante cómodo. Tiene 44 puntos de ventaja sobre su inmediato seguidor, que es su compañero equipo Carlos Correa, que por cierto está lesionado. Como decía un célebre, ya desaparecido narrador hípico, Iván, que tú te acuerdas de la Licán. Alicán decía, no puede perder. Cuando un caballo venía así en la recta final, él ya decía, antes de que llegara, él siempre decía, no puede perder. Bueno, yo voy a decir lo mismo. Altuve, a menos de que se lesionara, que Dios quiera no le pase, o que tuviera un slump, que yo creo que no va a ocurrir, yo creo que Altuve no puede perder el título de bateo, y nuevamente va camino a los 200 hits. Altuve en estos días dio sus hits de por vida 1200. ¿Okay? Si nosotros vemos la hoja de servicio de Altuve tiene, contando los juegos que jugó en esta temporada, más lo que jugó en la primera temporada, que fueron 50 y algo juegos, eso suma una temporada completa. Más las 5 temporadas completas que tiene, son 6 temporadas completas. Entonces, 1200 hits entre 6 temporadas completas le da exactamente 200 hits de promedio por año. Y entonces, con ese promedio de hits por año, tuvo en en 15 años o en menos, tú llegas a los 3.000 hits. Entonces, yo creo que Altuve va a ser el primer venezolano en alcanzar esa cifra de 3.000 hits. Bueno, también puede llegar Miguelito Cabrera, que está por ahí, también tiene alrededor de 2.500 hits, algo así. Pero yo creo que Altuve va a pasar bastante la cifra de los 3.000 hits, porque es un hiteador neto y es un jugador que tiene algo muy importante, que es que no se lesiona casi. Él juega por temporada, juega 150, 155, 160 juegos. Entonces, si Dios quiere, se mantiene sano. Yo creo que vamos a tener un futuro Salón de la Fama. Otro venezolano, pues, en el Hall de la Fama, junto con Miguel Cabrera, que en su primera oportunidad que se retire a los 5 años, yo no tengo duda que va a ir al Salón de la Fama, y junto a Luis Aparicio, que ya está ahí. Entonces, bueno, José Altuve realmente es una superestrella hoy en día. Es un jugador que en las primeras rondas de los drafts se va, sin duda alguna. Entonces, bueno, es un jugador que cualquiera que le gustaría tenerlo en su equipo de fantasy. Yo no he tenido la suerte. Hay una liga, CBS, donde sí lo tengo, pero en Yahoo no he tenido esa suerte de contar con José Altuve. Porque es un pelotero que tiene... es sumamente valioso desde el punto de vista de fantasy, pero no solamente te batea muchos hits, sino que te anota muchas carreras, te batea jonrones, tiene 16 jonrones, te empuja carreras, te roba muchas bases, tiene 24 bases robadas hasta la fecha, y bueno, es una joya desde el punto de vista de fantasy. Entonces, Roberto, congratulations por tener a Altuve en tu equipo. Bueno, en el equipo de Houston, porque en el de la quiniela no en el de Houston, el de Houston. Sí. No, en el de Houston. Sí, claro. Pero y bueno, y es candidato al MVP. Déjame decirte que lo que ha hecho Aaron Judge se pierde de vista, pero Aaron Judge ha estado muy apagado desde el juego de estrellas para acá. Algunos dicen que es la maldición del jonrón derby, que la gente después de ganar el jonrón derby se apaga, ¿no? Y yo se ha venido apagando. Ahorita está, él estaba peleando hasta hace una semana con el tubo del título de bateo, y hoy en día está inclusive por debajo de los 300 puntos. Pero bueno, los jonrones están ahí, las empujadas están ahí, y yo creo que es el primer candidato a MVP, pero no hay que subestimar a José Altuve. Yo creo que José Altuve va a recibir muchos votos para el jugador más valioso de la temporada, Iván. Sí, no, Altuve es un fenómeno, definitivamente, porque con un jugador con ese tamañito es una regadera, de verdad, como decimos aquí, eso es un término que usamos aquí en Venezuela. Con un jugador batea muchos hits, decimos que es una regadera. Y sí, no, efectivamente, todas sus últimas temporadas, bueno, yo sí tuve la suerte de tenerlo en un equipo de fantasy de Yahoo hace unos años. Pude tenerlo y sí, realmente me dio muchísimos puntos. Y sí, bueno, tuve un promedio y unas proyecciones que obviamente lo impulsan para tener una temporada que hasta de MVP. ¿Por qué no? Si el equipo de Houston llega a la postemporada, que no tengo dudas de que pueda llegar, Altuve puede ser una razón de peso, pues, para que este equipo de Houston esté donde esté. Así que bueno, apoyo tu emoción y ojalá que tenga esa capacidad de aguantar, pues, lo que queda de temporada, realmente sano, y que pueda seguir bateando como lo está haciendo. Bueno, y así como te dije que Altuve no puede perder, como decía Ali Khan, te voy a hacer otro pronóstico. En el renglón de picheo no puede perder Chris Sale el Cy Young. ¿Por qué digo esto? En estos momentos está empatado el zurdo de Boston en el liderato de victorias, está empatado, hay dos empatados con 13, pero eso significa que él es el líder, pues, aunque está empatado, es el líder. En el renglón de efectividad también está empatado en la punta con otro lanzador, pero, y aquí es donde yo creo que se va a inclinar la balanza, el renglón de los ponches, que es la tercera joya de la triple corona de picheo, victoria, efectividad y ponche. El renglón de los ponches está cómodamente en el primer lugar. Entonces, inclusive yo dije aquí en una oportunidad que a la rata que él llevaba ponchando estaba inclusive amenazando el récord de Nolan Ryan de todos los tiempos. Entonces, con 216 ponches, 13 ganados en este momento y 2.70 efectividad, yo te voy a hacer una un pronóstico, así como Alicante. Digo, Crisel no puede perder el sayón de este año. Matemáticamente sí lo puede perder. Y claro, pudiera pasar de que cayera en una racha negativa, tanto él como el equipo, etcétera. Pero de seguir esta tendencia, Iván, vamos a tener un sayón para mí muy claro, que es Crisel, el zurdo de los Medias Rojas de Boston. Bueno, y la posición de Boston en el este de la Americana en parte se debe a él, ¿no? Porque ha mantenido un promedio importante y ha hecho este equipo prácticamente, mira, ha sido una pieza importantísima para Boston en lo que se refiere al ¿cómo se llama? Al galardón del este de la Americana, o sea, en la carrera hacia la postemporada. Creo que Chris Sale definitivamente fue una adquisición muy, pero muy, digamos, ¿cómo te puedo decir? Muy inteligente, pues, la adquisición de este lanzador. Clave, exactamente. Es que su otro lanzador importante, que iba a ser el 1-2 de la rotación, David Price, por un lado ha estado lesionado y por el otro lado le han bateado mucho. Tiene apenas 5 victorias, 3.82 de efectividad y apenas 63 ponche en 66 innings. Entonces, no ha sido el factor que ellos esperaban. Entonces, tú tienes razón. Inclusive estos números de Sale me dan que pensar que más de un periodista le va a dar algunos votos para el MVP. Que no es normal que los pitchers ganen MVP. Los pitchers normalmente no ganan los MVP. Para eso tiene su premio el Cy Young. Pero alguna vez se ha dado. Hay algunos pitchers que por ahí han ganado MVP. Y yo creo que más un periodista, viendo cómo están los Medias Rojas, y si terminan ganando esa división y el zurdo con esta temporada que tiene, más de uno le va a dar unos votos de MVP a Chris Sale. En la Liga Nacional, yo veo la cosa un poquito más complicada. Yo no veo, no sé si tú lo ves, pero yo no veo un MVP claro, ¿ok? Por ahí está, por ejemplo, Giancarlo Stanton está de líder en jonrones, pero su equipo, digamos, no es un equipo ganador, un equipo perdedor. Entonces tú pudieras hablar, un segundito que no me está actualizando aquí la página. Tú pudieras hablar, por ejemplo, de Bryce Harper, que ha tenido una buena temporada. Pudieras hablar también del novato Cody Bellinger de los Dodgers. Bueno, los Dodgers están liderando cómodamente esa división. Entonces, bueno, pudiera sacar algún MVP de ahí, pudiera ser Bellinger, pudiera ser también el pelirrojo ¿cómo se llama? El jugador de tercera base que tú creo que lo... ¿Ah? Goldsmith. Turner, sí. Ah, Justin Turner, sí, que estaba teniendo 349. En estos momentos es líder bate. Pudiera ser Cody Bellinger, pudiera ser Bryce Harper, pero en todo caso no se ve la cosa muy clara por ahí, ¿no? Está como muy repartido todo, ¿no? Entonces, en la Liga Nacional esa es la situación. Giancarlo Stanton es el líder ahorita con 37 cuadrangulares, pero después viene el novato, que aquí sí creo que el Rookie of the Year está claro. El Rookie of the Year va a ser el muchacho Bellinger. Este también pudiera tener unos cuantos votos para MVP. Pero por ejemplo tiene a Bryce Harper con 29 jonrones, tiene a Anthony Rizzo de los Cachorros con 26, pudieras tener a alguien de los Rockies que se colara, pudiera ser Arenado con esas 98 empujadas. Hay que verle la cara, 98 empujadas a esta altura. Este es un muchacho que está proyectando alrededor de las 130, 140 empujadas no le han Arenado. Y también pudiera ser Goldsmith. Goldsmith es la estrella de los Cascabeles. Y si los Cascabeles se meten, bueno, Goldsmith, 25 jonrones, 89 empujadas, 323 de promedio. Entonces, bueno, son varios los candidatos a MVP en la Liga Nacional. No, la verdad es que no lo tengo nada claro. Estoy buscando hacer trade por Nolan Arenado. Voy a hacer un buen ofrecimiento para el que lo tenga en su equipo. ¿De qué te ríes, Roberto? Bueno, de que todos los ofrecimientos. Ya viene la fecha de trades hoy. ¿Cuándo se acaba la fecha de trades? ¿Cómo se acaba? El 13, ¿no? La fecha de trades viene por ahí. Ay, Dios mío. El 13 bueno, de agosto es la última fecha para trades en la quiniela. Bueno, voy por Arenado. ¿Quién tiene Arenado? Va a tener que ofrecer bastante. ¿Quién? Bueno, voy a ofrecer un jugador clave. Okay. En su momento el día 12 en la noche voy a hacer un ofrecimiento clave por Arenado. Mira, un jugador que va a ser una bomba. Iván, con todo respeto, tus trades tienen tanta solidez como si Maduro dijera que va a dejar el poder. O sea, está helado. He propuesto buenos trades y me lo han rechazado. Pero bueno, el 12 voy a salir con una gran sorpresa, ya verán. Bueno, muy bien. Bueno, volviendo aquí a los números. Te iba a decir, ¿quién es para ti el Cy Young Nacional? Iba con eso. Ok. Resulta, hasta que se lesionó Clayton Kershaw era una fija. Y había que decir, Clayton Kershaw no puede perder, pero resulta que Clayton Kershaw está lesionado y todavía no se sabe cuándo regresa. Con todo y que ya lleva alrededor de 3 semanas lesionado, todavía está de líder en victorias con 15. Es el líder en efectividad con 2.04 y el líder en poche ya no es, porque el líder en poche es Max Scherzer. Obviamente ya ha tenido más juegos lanzados que Clayton Kershaw. Entonces, por decirte algo, Kershaw tiene 141 y un tercio y ya Scherzer lo supera con 153 y un tercio. Entonces ahí podía ponchar más gente. Entonces yo creo que el Cy Young está entre estos dos pitchers, entre Max Scherzer de Washington y Clayton Kershaw de los Dodgers. Todo va a depender de cómo evoluciona la lesión de Kershaw, si se reporta pronto. Obviamente los Dodgers están en una situación muy cómoda, no tienen por qué apurar a su estrella, tienen un colchón bastante grande en la división, son el equipo, como dije antes, que tiene más victorias, y entonces no tienen por qué estar arriesgando con Kershaw. Pero entonces ahí pudiera ocurrir lo que ocurrió el año pasado, que Kershaw iba dirigido al Cy Young y por la lesión en la espalda no pudo ganarlo. Entonces va a estar entre esos dos, entre Max Scherzer y Clayton Kershaw, en mi opinión, aunque hay algunos que se pudieran colar. Por ahí está Zach Greinke, que tiene una buena efectividad, está Jacob DeGrom, aunque está con un equipo muy muy mediocre, que es el equipo de los Mets, pero bueno, tiene números interesantes. Esa es mi opinión. Y bueno, y los Dodgers adquirieron por fin a, que eso no lo comentamos aquí, ¿no? Adquirieron, como yo lo dije aquí en el podcast, al japonés Yu Darvish. Ya en su primera salida demostró de que está hecho, pues lanzó 7 innings en blanco y ponchó a 10. Y bueno, demostró que es ese pitcher que los Dodgers están contando con él ahorita que no tienen a Kershaw. Iván. Sí, bueno, una buena adquisición cuando pierdes a tu as, a tu número uno en la rotación. Totalmente de acuerdo. Hay que contar con él. Ciertamente. Y bueno, terminando el comentario de... Parece mentira, pero dicen por ahí de que vuelan. Eso que le está pasando a Aaron Judge definitivamente es la maldición del home run derby. Y eso se ha visto con varios jugadores. Un caso muy muy patético fue el venezolano Bobby Abreu, que después del home run derby no fue el mismo. Se vino abajo, pero de una manera estrepitosa. Ahí está pasando, Roberto, como la maldición de Madden, ¿sabes? Okay. Algo así. Pero en vez de que salga así en el videojuego, sale. Ah, ok. Órale. Claro, porque el que gana el jonrón derby se apaga, se cae, pues definitivamente le cae la maldición. Definitivamente. Sí, hubo otro caso por ahí que fue el de Josh Hamilton. Lo que pasa es que Josh Hamilton, ahí hay otros factores, ¿no? Ahí está el alcohol, la droga, una serie de cosas. Pero también él ganó un home run derby y a partir de ahí no fue el mismo. Es correcto. O sea que, moraleja, señores, no vayan para el home run derby. Por eso es que muchos jugadores se niegan a participar, porque dicen que les cambia esa cuestión, sobre todo ahorita que tienen un reloj. Esa cuestión de que tú tienes que dar tantos home runs en 2 minutos, eso es algo antinatural con respecto a lo que es la práctica de bateo normal que ellos usan todos los días. Entonces, uh-huh, hay muchos jugadores que dicen que no les gusta el home run derby por eso, porque les cambia de alguna manera el timing del swing. Y en el caso de este muchacho, Josh, ha pasado eso. Se ha enfriado totalmente después del juego 3. Bueno, mira, si me permiten, yo quería hablar muy brevemente de un pelotero que desapareció lamentablemente esta semana, que se trata de Don Baylor. Don Baylor fue un jugador, él participó con varios equipos, él subió a Grandes Ligas con los Orioles de Baltimore. Era un bateador de poder, bateador, un buen bateador. De hecho, después que se retiró, se dedicó a ser manager y a ser coach de bateo. Entonces, inclusive ganó el premio al jugador más valioso en una oportunidad, y tiene un anillo de serie mundial también con uno del equipo que jugó, que fue Minnesota. Don Baylor tiene, como cosa curiosa, tiene muchas cosas que ver con el béisbol venezolano, porque por un lado, él fue jugador aquí en una temporada con el equipo Magallanes. Aparte de eso, fue manager después que estaba retirado, fue manager aquí también del equipo de Margarita. Y aparte de eso, él tiene una influencia muy muy determinante en lo que fue la carrera de uno de nuestros big leaguers, de Andrés Galarraga. Andrés Galarraga se encontró en una etapa donde estaba prácticamente fuera del béisbol. Él estaba en el año 92 con los Cardenales de San Luis y prácticamente, repito, estaba fuera del béisbol porque estaba teniendo una temporada muy, muy mala ofensivamente. Inclusive el manager, en una oportunidad, siendo él un bateador de una gran calidad, lo sacó de un juego que estaba apretado, lo sacó por un bateador emergente, cosa que para un bateador como Galarraga es algo así como un insulto, ¿no? Y Baylor, que era el coach de bateo de ese equipo, tomó nota de esa situación, y al año siguiente, que fue nombrado el primer manager en la historia de los Rockies de Colorado, en el año 93, los Rockies entran en lo que fue la expansión de ese año, y entonces uno de los primeros peloteros que escogieron, o el primer pelotero que escogieron, obviamente con recomendación de Don Baylor, fue a Galarraga. Cuenta Don Baylor que cuando él tuvo la primera conversación con Galarraga en el sprint training, le dijo: mira, tú me vas a escuchar a mí, y únicamente a mí, pero resulta que cuando un pelotero está en esa situación de que no le salen los hits, que está fallando un turno detrás del otro, todo el mundo se le acerca y todo el mundo le da consejos, y haz esto y haz lo otro. Y él le dijo a Galarraga: mira, tú me vas a escuchar a mí, tú no vas a escuchar a más nadie, tú ni siquiera vas a escuchar a tu esposa, tú no vas a escuchar ni siquiera al coach de bateo de este equipo, tú me vas a escuchar a mí nada más. Y entonces él le dio varias recomendaciones, entre ellas que cambiara la manera de pararse en el home. Y Galarraga, en esa temporada 93, con ese cambio, con ese pequeño cambio que le había detectado Baylor en su mecánica, ganó el campeonato de bateo de la Liga Nacional, con un promedio de 370, casi 400 puntos. Y fue el primer venezolano en ganar un título de bateo. Entonces, bueno, esa es otra relación que tiene, en este caso, feliz relación que tuvo Don Baylor con el béisbol venezolano. La otra casualidad que también tiene que ver con el béisbol venezolano es que, jugando con el equipo de Baltimore, en una oportunidad estaban jugando contra el equipo de Cleveland, que el segundo base era el venezolano Remigio Hermoso. Remigio Hermoso se produce, estando en primera base corriendo Don Baylor, hay un rolling para doble play, el shortstop le pasa la bola a Remigio hace la, y va a hacer el movimiento para hacer el doble play. Y Baylor, que era un corredor, para empezar, que era muy grande, Remigio Hermoso es así chiquitico, no tanto como Altuve, pero más o menos por ahí. Y Don Baylor, bueno, es como un jugador de fútbol americano, así grandote y pesado, pero era muy agresivo en las bases, él corría, inclusive robaba muchas bases. Entonces, según cuenta el propio Remigio, se le lanzó y le hizo una especie de tackle de fútbol americano y le entró con el hombro en la rodilla directo a Remigio, que estaba tratando de hacer el doble play. Y entonces le lesionó la rodilla, y ese fue el último juego que jugó Remigio Hermoso en Grandes Ligas. Ya no se pudo recuperar bien de esa lesión, hasta el punto de vista de, digamos, de que pudo seguir jugando de béisbol, pero aquí en Venezuela, en otros países, no en las Grandes Ligas. Entonces, en ese caso, bueno, pues obviamente que no quiso lastimarlo, él iba a hacer su trabajo, iba rompiendo el play, pero bueno, era como se jugaba el béisbol en aquellos años, en los años 70. Ese tipo de jugada ahorita pues sería castigado por la regla esta de que hay del doble play, que tú no puedes salirte de tu carrera ni puedes de ninguna manera interferir con el infield. Entonces, bueno, yo quería dedicarle estos minutos a este jugador que, bueno, que lamentablemente ya no está con nosotros, pero que, bueno, siempre yo particularmente lo recuerdo con mucho cariño, pues estuvo unos cuantos años con el equipo de Baltimore, y bueno, y por esta relación que tiene con el béisbol venezolano, Iván. Sí, es así. Muy recordado Don Baylor, tipo bien, bien fornido, un tipo con muchísimo poder, y bueno, de verdad que muy penoso pues que se haya ido este caballero del béisbol. Así es. Sí. Muy bien. Bueno, si ya no tenemos más nada de que hablar de béisbol, yo quería hacer una mención por aquí acerca del, no sé si han seguido el mundial de atletismo, Ángel y Roberto, si lo han seguido. Y bueno, comentar pues lo que fue la despedida de la Gloria en Velocidad de Usain Bolt. Ya obviamente corrió su última prueba de 100 metros plano, donde bueno, había muchas esperanzas de que se pudiera retirar con la medalla de oro en este mundial de atletismo del 2017. Lamentablemente no fue así. No sabría explicar realmente qué pudo haber pasado, ¿okay? Porque bueno, Justin Gatlin de los Estados Unidos pues se llevó el oro, sorprendiendo a Bolt. Bueno, ni siquiera sorprendiéndolo, porque fue una carrera muy reñida, donde inclusive el otro americano, Christian Coleman, llegó en segundo, se llevó la plata, y Usain Bolt se llevó el bronce. El tiempo fue de 9.92, pero lo interesante de esto es que ya Bolt pues le había ganado las últimas pruebas pues a Justin Gatlin. Únicamente había perdido con Tyson Gay en una prueba en una de estas competencias internacionales. Entonces, bueno, quería hacer la mención porque bueno, se retira uno de los que yo considero que es uno de los grandes atletas de todos los tiempos. Yo lo compararía con un Michael Phelps en natación, por ejemplo. Un tipo que bueno, batió todos los récords, reventó todos los cronómetros en las competencias donde él era, o bueno, sigue siendo, porque todavía no sé, bueno, ya se va a retirar, pero sus récords siguen vigentes en la justa olímpica, en sus pruebas de 100, 200 y 4% relevos, donde se llevó el oro junto a su compañero Johan Blake, Iniesta Carter. Y bueno, quería hacer mención a esto porque yo creo que es la noticia bueno, de las más importantes pues a nivel en lo que se refiere a un atleta de alto nivel como lo es Usain Bolt. Bueno, sus comentarios al respecto. Por cierto, cuando Gatlin gana la carrera, él va a buscar a Usain Bolt y le hace como una reverencia, ¿no? Como diciéndole, mira, yo gané, pero tú eres el rey, ¿no? Bien, bien interesante. Gatlin que estuvo metido en eso de las sustancias prohibidas. Yo recuerdo que él fue en una oportunidad lo descalificaron, no recuerdo en qué competición, por cuestión de esteroides. Iván, ¿tú recuerdas eso? Sí, cómo no, claro, fue descalificado, por eso es que, bueno, me imagino que le irán a hacer todas las pruebas respectivas, ¿no? Pero sí, bueno, Gatlin estuvo metido en todo ese tipo de escándalo. Que bueno, que luta mucho al deporte, ¿no? Hemos visto casos como, bueno, que lo hemos discutido mucho en este programa, en este podcast, Roberto, en los casos de por ejemplo, el Tour de France, el doping consecuente en el caso de Lance Armstrong, por ejemplo. Bueno, y esos son temas complicados, pero bueno, jugadores que han visto empañadas sus carreras por este penoso tema de las drogas, y bueno, Justin Gatlin es uno de ellos, pues. Así que, pero bueno, Usain Bolt siempre lo derrotó. Pero bueno, aquí demostró, y no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, que bueno, es un ser humano, Usain Bolt es un ser humano, y bueno, quizás no esté, ya no esté en sus mejores condiciones, sin embargo, bueno, se lleva el bronce, que bueno, es bastante meritorio tomando en consideración de que es su retiro ya de las pistas. Él dijo algo de que tuvo un problema en la salida, que eso le pasó factura al final, cuando estaba declarando a los periodistas. Usain Bolt es una persona que siempre le gusta, al terminar las pruebas, él atiende a todos y a cada uno de los periodistas, y hasta que no han hecho la última pregunta no se va. Y bueno, esta vez hizo lo mismo. Entonces yo leí algo al respecto, de que había tenido un problema con la salida. Mira, yo quería resaltar aquí el triunfo en lo que es el salto libre, medalla de oro para la venezolana Yulimar Rojas, que fue plata en las Olimpiadas de Río, y que bueno, aquí le pudo ganar a su principal rival, a la colombiana que ganó en aquella oportunidad, y le ganó entonces el oro. Y también tuvimos una medalla de bronce, obviamente dos medallitas nada más, pero bueno, que para lo que es el atletismo venezolano, pues es algo muy importante, sobre todo el oro de Yulimar. La otra medalla fue en lo que es el femenino también, en el salto con garrocha. Ah, perdón, un comentario antes de que pasen a otras cosas. Respecto a Usain Bolt, vi una entrevista que le hicieron previo a la carrera y le dijeron, oye, ¿y qué vas a hacer después? La verdad, no sé, no me veo no levantándome para ir a entrenar y quedándome en cama. No me veo preparándome para una carrera. No me veo haciendo todas las cosas que desde los 12 años vengo haciendo todos los días. Difícil en la vida para un atleta retirarse. Y luego, ¿qué hacen los atletas? Pues entonces dejan de entrenar de esa manera y entonces engordan y entonces ya no son lo que eran antes. Digo, creo, confiaré que Usain Bolt se mantuviera activo, pero pues ya no lo vamos a ver, ¿no? Es mi comentario, nada más. Sí, es una lástima, porque es un, para mí es, o sea, yo he sido un gran admirador de Usain Bolt por todo lo que ha hecho. Me parece que es un tipo con unas condiciones extraordinarias para correr, inclusive hay un bueno, había, no existe, porque de hecho llegó cuarto en esta carrera Joan Blake. De todo el mundo decía que era el sucesor de Usain Bolt, y bueno, siempre fue su sombra. O sea, Joan Blake nunca pudo ser lo que fue Usain Bolt, teniendo todas las condiciones y habidas y por haber, ¿sabes? Y bueno, ya no ver ese 4% va a ser muy triste realmente, porque era todo un espectáculo ver a estos corredores jamaiquinos. De verdad que tanto en la rama femenina como en la masculina son de verdad unos verdugos en lo que se refiere a las competencias cortas, porque si nos vamos a la parte de los fondistas, wow, hay que verle la cara lo que han hecho corredores como por ejemplo Mo Farah, ganador de los 1500, wow, un hombre que está en otra élite. Claro, estos ya son fondistas, ¿no? Todo lo que son los kenianos, etíopes, los de Zimbabue, o sea, son de verdad tipos que están hechos para esto. En la rama femenina podemos apreciar también la participación de Edna Kiplagat de Kenia, que ha ganado los últimos maratones también a nivel mundial. El caso también del etíope, okay, Emmanuel Mutai también. Y bueno, esos son corredores de otro tipo de competencia. Parece mentira, pero creo que cada país tiene su marca de fábrica en lo que se refiere a atletas digamos en este caso en el atletismo, pero en la parte ya de lo que son las competencias de pista y campo. Así que bueno, muy interesante lo que hemos podido ver en en este mundial de atletismo. No he podido seguirlo lamentablemente mucho por cuestiones de horarios, pues, que me han impedido ver todas las pruebas, ¿no? Al igual que lo que fue el mundial de natación en Budapest 2017, también estuvo bastante interesante, donde no lo comenté en el podcast pasado, pero voy a hacer mención aquí, donde vimos pues nadadores de la talla de, bueno, ya con el retiro de Michael Phelps, muchos de los nadadores que perdieron en las últimas Olimpiadas, pues volvieron a lucir, pues, ya en esta competencia, como el caso de Chad Lecloz, el caso, por ejemplo, en lo que es la parte de los 50 los 100 y 200 mariposas, okay. Sí, bueno, muy interesante, por ejemplo, ver ganar a la italiana María Pellegrini. Vimos nadar también a Katy Ledecky ganando innumerables número de medallas. En fin, hemos tenido dos eventos importantes, tanto en la parte de piscina y como ahora en el mundial de atletismo, pues, que está demasiado interesante. No puedo comentar mucho porque lamentablemente no he podido ver todas las competencias por como les comenté, motivos de horario. Pero siempre es un espectáculo ver todas estas competencias, lo que es el triatlón, el lanzamiento de discos, jabalina, martillo, bala, o sea, de verdad, salto largo, salto triple, el decatlón, en fin, yo creo que es lo más interesante y lo más bonito de una olimpiada, pues, lo que es la parte de pista y campo, y en este caso, pues, lo que se refiere al mundial de atletismo. Así que, bueno, eso es lo que les tenía, lo que quería comentar en lo que se refiere a esto. Y bueno, y hacer una pequeña mención al día de ayer, que se corrió la competencia de MotoGP en la República Checa, en Brno, donde el piloto Marc Márquez de Honda, pues, obtuvo el primer lugar de la categoría MotoGP, seguido por el español Dani Pedrosa, y cerrando el podio con Maverick Viñales. ¿Okay? Esto en lo que se refiere a la MotoGP. Yo sé que hay muchas personas de la audiencia que les gustan mucho los deportes a motor, tanto la Fórmula 1 como el motociclismo. Entonces, bueno, hago esta rápida mención para no alargarnos mucho en el podcast. No sé si tienen algún otro comentario que quieran hacer o alguna otra disciplina. Por mí no. Ok. No. Bueno, sí. Perfecto. Entonces, bueno, vamos entonces a un corte y venimos entonces con la sección final, que donde estaremos analizando la parte de la NFL. ¡Yuhu! Otro venimos. Ok. En un momento continuamos. Ya volvimos. Ok, estamos de vuelta en el Rincón del Fanático, ya para comenzar con nuestra última sección. Y bueno, Roberto, todo tuyo. Muchas gracias, adelante. Muchas gracias. Pues bueno, lo primero que quiero platicar es algo que Ángel me hizo una pregunta hace 2 semanas en el último podcast en el que estuvimos, de por qué el número de yardas por envío o por pase dentro de la NFL no no correspondía al número de yardas entre intentos. Entonces, Ángel, averigüé lo siguiente. La NFL se la complica cañón para hacer sus fórmulas. Imagínate, la fórmula solamente para yardas por intento es así. Yardas entre intentos, y ese resultado le vas a restar un 3 y lo vas a multiplicar por .25. ¿Sí? Entonces, yo voy a analizar en esto, en esta sección, a lo que es la conferencia del oeste de la NFL. Y por ejemplo, el año pasado, Philip Rivers lanzó 4,386 yardas en 578 intentos. ¿Sí? Y entonces, con esta fórmula, se puede determinar el número de yardas por intento. O sea, es un desmadre cañón que solamente la NFL se le ocurre hacer. Y para muestra, para muestra basta un botón. Ahí les va, digo, esto lo vimos hace algunos años, nada más les voy a decir cómo es la fórmula de lo que es el rating del quarterback, ¿no? El rating, el pass rating del quarterback. Ahí les va. Es completos entre intentos por 100 menos 30 entre 20. Esto le tienes que sumar touchdowns entre intentos por 20. Esto le tienes que sumar 2.375 menos intercepciones entre intentos por 25. A esto le tienes que sumar yardas entre intentos menos 3 por 1.4. A todas esas cuatro fórmulas las sumas entre 6 por 100. Y entonces te da una calificación máxima de 158.3. O sea, la NFL se hace chingados bolas. No mames, qué pinches fórmulas. No, olvídalo. Eso no me interesa. No, olvídate de eso. No, pero imagínate. Por eso no sale el número de yardas enviadas, el promedio. No. ¿Saben qué? Mejor disfrutemos de la NFL y no hagamos estos números. Que a mí me encantan, sin embargo, la NFL se atora. Ángel, ¿qué opinas de esto? Gracias por la clarificación. Bueno, ya como decía el filósofo, yo solo sé que no sé nada. Entonces no me voy a meter con esos números. Sí, yo también digo lo mismo. Pero bueno. Señores, vamos a platicar una noticia previo al análisis que vamos a hacer. Iván, uno de tus equipos que te gusta mucho, fuera de Dallas, fuera de Patriotas y fuera de los tantos que te gustan, es Miami, mucho por Ryan Tannehill. Ryan Tannehill se lesiona la rodilla en un entrenamiento. Se cae y se lesiona, o sea, así tan de cristal fue. Y entonces lo que hace Miami es empezar a buscar un quarterback experimentado, entre comillas, para poder manejar esta ofensiva, que tiene una muy buena ofensiva. Ya lo vimos con Ayayi, con Landry Jones, o sea, que la tiene para mover. Y resulta que traen a Jay Cutler, papá. Yo, mis amigos de Facebook que le van a Miami, les mandé mis condolencias, porque ya valieron madres este año. ¿Qué opinas? Bueno, sí, por supuesto, Roberto. Y lo habíamos conversado fuera de micrófono. La verdad es que es un tipo, Jay Cutler es un tipo que primero se ha tirado de muy sobrado. Siempre se ha creído que es un tipo que o sea, me ha parecido un tipo sobrevaluado. ¿Ok? Un tipo también tiene expresivo, sin ningún tipo de. No sé, yo nunca le he visto ninguna dote especial. Y creo que, como te decía, Chicago pagó muchísimo dinero por él y realmente nunca Chicago salió de abajo. Ahora, bueno, Miami medida desesperada, porque imagínate que hace 5 horas a menos de un mes de temporada, de comienzo de temporada, pues bueno, tiene que buscar con las armas que tiene ahorita y con estos receptores nuevos y todo lo que hemos hablado de Miami, pues bueno, buscar en el mercado algo que pudiese ayudarlos, pero creo que creo que Kotler no era la mejor solución, ¿no? Yo pienso que inclusive habían otras opciones en el mercado que pudiesen haber sido interesantes. Inclusive el mismo Kaepernick, que no es santo de mi devoción, creo que hubiese sido una opción interesante, ¿no? Pero Kotler jamás, de verdad que nada que ver. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo. Antes de preguntarle a Ángel, yo estoy de acuerdo contigo. Kotler, desde que estaba en Denver, en su segunda temporada agarró y dijo: yo soy mucho mejor que John Elway. A ver, espérate. John Elway llegó a 3 o 4 Super Bowls, ganó 2, es un jugadorazo. ¿Tú qué has demostrado? No, pues yo soy mejor. Y entonces, pues tuvo un número de años en Denver, se va a Chicago en un trade. Y entonces les atora con el peor contrato de la historia. O sea, creo que ganaba algo así como 19 o 20 millones de dólares y no producía como debía. Los dueños de Chicago en ese entonces, bueno, que siguen siendo los mismos, se trajeron a Adam Gase, que era el coordinador ofensivo, que ahora es el head coach dentro de Miami, no me acuerdo, no sé si es el coordinador ofensivo, pero al final de cuentas, para que lo revolucionara. Y la actitud de Diva, cómo enemistó a todos dentro del vestidor, hizo que Jay Cutler fuera el peor quarterback. Ahora, lo trajeron mucho, Iván, por una situación. No puede jalar a Kaepernick. Y eso es un tema, no puedo decir lo que es político, pero cuando leí un meme esta semana que decía que en la NFL perdonan a violadores, ladrones, borrachos, los que venden drogas. Drogadictos, eso, muchas gracias. Todos esos, pero no pueden perdonar a una persona que dijo: no voy a declarar mi respeto a la bandera. Es por eso que no llevaron a Kaepernick. Kaepernick podría haber estado dentro de Miami, pero Kaepernick simplemente lo están congelando. Ahora, el hecho que traigan a Kotler, híjole, qué pena por los que le van a Miami, pero no van a hacer nada este año. Qué lástima, podían haberse metido en los playoffs, no lo van a hacer. Debido a que la posición de quarterback es súper importante en la NFL. Es tan importante que no nada más es la que mueve cadenas, es la que puede decidir los partidos. Ganar, o en este caso con Kotler, perder. Entonces no sé si tengas un comentario, Ángel. Más que un comentario, es una pregunta. ¿Qué tan grave es la lesión de Tannehill? ¿Cuándo se supone que puede estar de vuelta? Es un 75% de la temporada. ¿Sí? Si hace buena rehabilitación, si siguen las instrucciones, probablemente esté regresando en la semana 12. Pero la semana 12 para Miami es fatídica, porque es en diciembre. Es la última semana de noviembre y todo diciembre. Y es esa época cuando van a jugar a climas muy fríos, donde la rodilla no le va a ayudar. ¿Sí? Entonces. Que probablemente para esa altura ya van a estar casi eliminados si se cumple lo que tú estás diciendo. Sí, o sea, sí, la verdad puede llegar a ser. Sin embargo, el problema en Miami es ese. Entonces, a menos que Kotler no cometa tantas tonterías y toda la ofensiva haga maravillas, pero se enemistó cañón dentro de lo que era el vestidor. Y aquí hay una cosa. Kotler se puso como, cuando fue cortado por Chicago, se puso como agente libre. Creo que tuvo un equipo o dos que le hicieron alguna prueba, pero dijeron: pero no vas a ser titular, vas a estar como reserva y te voy a dar esto. Entonces dijo: no, si nadie me ofrece esto, me voy a la televisión. Y entonces después de muchos meses, se lesiona Tannehill, y Tannehill queda afuera. Y entonces agarra, y Miami en la desesperación busca a Kotler. Kotler le dice: quiero esta cantidad de dinero. Miami como que la está pensando, y entonces Kotler con un colmillazo dice, pues ¿saben qué? Es muy probable que me vaya a la televisión. Miami ve que no tiene a nadie quien jugar, y entonces dice, pues órale. Entonces Kotler les dice, sí, pero por 10 millones de dólares, tenlos. Y entonces ahora Kotler está viviendo la vida loca en Miami. Entonces, a mi juicio, qué lástima por Miami, no creo que les vaya a hacer mucho eso. Pobres, de verdad que sí. Sí, sí. Mira, y que hablando de Kaepernick, ¿qué tan cierto es eso de que yo he leído por ahí que se lo estaban relacionando con los Ravens de Baltimore? Sí. Bueno, Joe Flacco se lesiona. Sí. El quarterback sustituto, que no me acuerdo quién es, no sé si es un rookie o no, no le quieren dar la opción. Kaepernick sí estuvo en una, sí fue uno o dos días allá a Baltimore, sin embargo no salió con un contrato. El problema aquí de los jugadores de la NFL, o de los equipos más bien, es que cuando jalan a jugadores, no, los jalan para hacerles unas pequeñas pruebas. Si los coaches están convencidos, entonces le ofrecen un contrato y el jugador y el agente determinan si sí o si no. Entonces, si salen sin contrato, ya no los vuelven a buscar, a menos durante la temporada sería eso. Entonces, el hecho de que Kaepernick no haya encontrado un equipo, o en el caso de Ravens no lo haya firmado, es que no va a haber una liga. Ok. ¿Sí? Bueno, entonces me queda claro que no voy a agarrar a Kotler en el Fantasy. Podrías agarrarlo con Fitzgerald. No, que va. Kotler no va. Sí, no. Ni siquiera ni como vale suplente. La pena analizarlo. Pero bueno, señores, vamos a platicar acerca de la división del oeste de la Americana, que fue la que Iván pidió la semana pasada. Vamos a iniciar con San Diego. San Diego ya juega como San Diego. Es la costumbre de tantos años. Pero ahora se llama Los Ángeles Chargers, ¿no? ¿Sí? Ya van a jugar en Los Ángeles. Primero vamos a iniciar con Philip Rivers. Referente total de ser un quarterback que genera muchos puntos. No nada más está entrando en su 15ª temporada, sino que el año pasado tuvo una muy buena temporada con 4,386 yardas, 33 touchdowns, no tanto 21 capturas, 21 intercepciones, perdón, 36 capturas. No corrió mucho porque no es un corredor de correr. Sin embargo, es alguien que en San Diego es un referente y a mí se me hace muy bueno, le tengo mucho respeto. Cuando en el 2000, cuando fue en el 2006 o 2007, creo que fue en el 2007, perdón, 2007 sí, jugó con el juego del campeonato contra Patriotas con la rodilla destrozada. No, en ese momento cambió mi percepción de Philip Rivers. Luchón, se mete a las jugadas, no le importa que le peguen. Lanza muy buenos pases, tiene brazo todavía, aún con sus 35 años de edad. Entonces, un referente para mí es Philip Rivers. No sé si sea un quarterback a tomar en el primer equipo, pero sí sería muy bueno para tomarlo como un segundo quarterback, ¿no? Philip Rivers lo que tiene es un corredor que vino muy, muy, muy recomendado en su primer año, que fue en el 2015, que es Melvin Gordon. En el 2015 no hizo mucho, pero mejoró sustancialmente su producción en el 2016, el año pasado. Melvin Gordon hizo 997 yardas, 10 touchdowns, tuvo 419 yardas aéreas y 2 touchdowns. Melvin Gordon, si sigue en este ritmo, fácil va a rebasar las 1,000 yardas, y lo importante, que también son los touchdowns. Los touchdowns, pues obviamente generan puntos a nivel fantasy, y ya hacer dos dígitos, O sea, corriendo significa que va a tener muchos snaps, porque a final de cuentas tuvo muchas carreras, ¿no? Tuvo 254 intentos de corrida, que viendo un promedio es un poco más de 15 por partido. Pero bueno, pasemos a un tight end, que es el caso de Antonio Gates, que está entrando en su 16ª temporada. Antonio Gates es un tight end que, aunque no haga más de 1,000 yardas, solamente lo ha hecho en 2 diferentes temporadas, y las últimas 6 o 7 temporadas no ha empezado 16 partidos, o sea, están 14, 11, etcétera. Sin embargo, pues es uno de los receptores favoritos de Philip Rivers, ¿no? El año pasado hizo 548 yardas con 7 touchdowns. Entonces, si se mantiene sano, Antonio Gates puede ser un tight end que puedan utilizar cuando su tight end inicial esté fuera, ¿no? Vamos a... Toma nota, Ángel, toma nota. Vamos a iniciar con un wide receiver, que es Mike Williams. Mike Williams no hizo nada el año pasado debido a que es un rookie. Fue la primera selección de San Diego. Lo menciono porque, pues, para muchos han de decir, no, pues, San Diego con Philip Rivers agarra a Mike Williams, debe tener una producción, y en teoría debería de tenerlo. Sin embargo, se lesionó y ahorita no saben si le van a hacer una cirugía que lo va a quitar toda la temporada o no. Entonces, aguas si es que lo toman. Sin embargo, Philip Rivers tuvo un muy buen receptor el año pasado en el nombre de Tyrell Williams. Él hizo 1,059 yardas con 7 touchdowns, no corre. Y vean la diferencia. Este maestro, el año anterior, solamente tuvo 90 yardas y un touchdown. O sea, va a seguir siendo el objetivo favorito de Philip Rivers. Junto con él hay otro receptor también que nadie conoce, se llama Dontrell Inman. El año pasado hizo 810 yardas con 4 touchdowns. Lo que quiero decir es que Philip Rivers es como Tom Brady. Encuentra unos super jugadorazos, pero que solamente funcionan con ellos. Cuando se van a otros equipos, dejan de existir, ¿no? Ahora, vamos a pasar a lo que es la defensiva. Tenemos a un jugador del cual Iván se enamoró el año pasado, que es Joey Bosa. Yes. El año pasado hizo 10 capturas y media, inclusive no jugando toda la temporada porque no habían firmado contrato Joey Bosa y San Diego. ¿Te acuerdas de esto, Iván? Sí, claro, por supuesto. Estaban ahí entredicho y por eso no podía el muchacho arrancar. Exacto, y es de esas cosas que, no sabemos si lo van a hacer, etcétera. Sin embargo, lo hizo. Entonces, Joey Bosa, de tener más de 10 capturas, le hizo ser el defensivo novato del año. Eso no muchos lo tienen, ¿eh? Y ahora, San Diego tiene buena defensiva. Déjame decirte que tienen a Melvin Ingram, que el año pasado hizo 8 capturas. Entonces, entre Ingram y Bosa, tienen casi 20 capturas. Ese también es bueno. Es un defensive end que también es muy bueno a tomar. Si vemos por la parte de cornerbacks, pues uno muy bueno es Casey Howard, que lo repito, aquí hay de repente unos jugadores que ni te enteras. O sea, entonces Casey Howard es un cornerback que el año pasado hizo 20 pases defendidos, 7 intercepciones y un touchdown. Es muy importante ver que, bueno, o sea, jugó 16 partidos y tuvo una producción de 20 más 7 más un touchdown. O sea, sí es un referente para tomar si es que llegaran a tomar un cornerback. Y finalizamos con el kicker, que se llama Josh Lambo. Josh Lambo es un kicker promedio, que hizo 81.3 de efectividad del año pasado con goles de campo, que no es bueno realmente con los puntos extras porque tuvo 91.3. ¿Sí? Entonces, Este sería ahorita el análisis de San Diego. Hasta ahorita vamos bien. Sí, perfecto. Sí, pero, ahora, sí, pero ahora vamos, te repito, son Los Ángeles, no San Diego. Ay, perdón, esta es la costumbre. Tú no sabes la costumbre que es esto. Puta. Bueno, sí. quiero que hables ahora de que considero va a ser uno de los grandes contendores de esta temporada, que son los Oakland Raiders. Ok, bueno, yo iba a analizar a Denver, pero entonces, a ver, déjeme, lo pongo y empiezo a abrir las pantallas porque no las tengo abiertas. Oakland. Bueno, podemos comenzar hablando de Derek Carr. Bueno, un mariscal que resultó ser un muy buen mariscal, a mi manera de ver las cosas, llevó a este equipo, lamentándolo mucho, se lesionó en un momento clave para el equipo de Oakland, y eso obviamente los trajo obviamente en caída libre. Pero este año creo que este equipo, con las adiciones que tiene, creo que va a ser un duro rival a vencer. Sí. Déjame, ahorita te estoy levantando a todas las personas de las que vamos a hablar. Vamos, aguanta, dame un momentito, por favor. Ok. Bueno, Ángel, ya puedes agarrar a Marshawn Lynch en modo The Beast. No, ya leí hoy un artículo que me convenció de que no lo agarre. ¿Ah, sí? Resulta que tiene una lesión crónica de la cual no se va a salvar, que es que tiene un disco de la columna, lo tiene comprimido. Y entonces, bueno, eso tendría que operarse en dado caso, y eso complicado para un running back. Entonces, te lo dejo, agárralo tú. Bueno, pero él asegura que se siente muy bien. O sea, bueno, y que ha bajado de peso. Habría que ver si esto es cierto, si esto realmente está. Pero no sé si es. Deja que le dé unos cuantos golpes a ver cómo le pasa esa espalda. Ok. Ok, entonces no lo tomes, Ángel. ¿Ya? No lo voy a tomar. Tampoco tomes el avión Bell, por favor. Pero bueno. Eso depende de ti, de cómo te vaya en el. De qué tanto te distraigas en tu grabación. Voy a platicar entonces de Derek Carr. Sí, mejor. Sí. Derek Carr, quarterback de Raiders. Hermano menor de David Carr, el que fue el quarterback de los Texans de Houston cuando iniciaron otra vez, bueno, más bien cuando hace como 11 años, un poquito más, iniciaron su franquicia. Pero bueno, Derek Carr el año pasado tuvo buenos números, jugó en 15 partidos de los 16, 3,937 yardas, 28 touchdowns, 6 intercepciones y solamente lo captó 16 veces. Muy importante de ver. Eso indica que tiene muy buena defensiva, línea ofensiva que lo está protegiendo, y también la movilidad de Derek Carr es importante. Esta es su tercera temporada. Tiene un buen rating y como tal, yo sí considero tomarlo. Hace 2 años lo tomé junto con Amari Cooper y fue otra cosa. Me hicieron muchísimos puntos. Entonces, de igual manera, esto tiene que ser igual. O sea, y además le acaban de dar un super contrato. Entonces, debe de estar totalmente encendido. Ahora, vamos a platicar de Marshawn Lynch, que aunque no haya jugado el año pasado, vamos a ver qué es lo que hizo hace 2 años con Seattle. Hace 2 años hizo 417 yardas, 3 touchdowns terrestres, 80 yardas aéreas, 0 touchdowns terrestres. Marshawn Lynch en ese entonces ya estaba hasta la madre, así literal, de lo que era Seattle. Ya no se llevaba bien con el entrenador, con Pete Carroll. Ya estamos como que harto, quería un cambio, Seattle no lo quería dar, pues obviamente había generado muy buenos números antes, etcétera, entonces no lo quisieron dar. Para mí Marshawn Lynch, yo creo que sí va a hacer algo. Ahora, del artículo que leíste, Ángel, yo no lo he leído, sin embargo, pues algo debe tener de verdad. Yo pensaría que si Raiders tiene Marshawn Lynch, probablemente lo van a utilizar solamente en carreras donde deban de obtener un primero y 10 de manera corta. No lo van a usar para cosas largas, para poderlo diluir el problema que tenía de la espalda. Pero bueno, esa es mi teoría. Junto con Marshawn Lynch, el tight end que agarraron, o el mejor más bien, sería Jared Cook, que jugó con Green Bay, ¿sí? El año pasado hizo 377 yardas y un touchdown. No es mucho, pero aquí empieza lo bueno. Raiders, o Derek Carr, tiene un excelente equipo de receptores. Empezando por Amari Cooper, que el año pasado hizo 1,153 yardas con 5 touchdowns. Lo que tiene él es que hace muchas yardas después de que atrapa el pase, porque es muy alto, es como un Usain Bolt. Es alto, tiene 1,85, sin embargo tiene una zancada muy grande, ¿no? Y está todavía joven. Otro que tiene es Michael Crabtree, que hizo 1,003 yardas con 8 touchdowns. Ya es uno de los jugadores favoritos, receptores favoritos de Derek Carr. Y finalizamos con el ex vikingo de Minnesota, Cordarrelle Patterson, que aunque no ha hecho muchas yardas con vikingos, hizo 453 el año pasado, 2 touchdowns y corrió para 43 yardas. Lo utilizan mucho en jugadas de ranura, donde la defensiva saben que va a ser una defensiva níquel contra el pase, o un tapa-tú más bien, en el que penetran mucho y engañan a la línea ofensiva. En esto Cordarrelle Patterson es bastante bueno. ¿Sí? Y ahora pasamos por la parte del kicker. El ex kicker que fue tomado en la ronda número 1, Sebastián Janikowski, por Al Davis, sigue aquí. Va para 17, 18 años dentro de la liga, todos con Raiders. Tiene una efectividad que en algún momento pues fue malona, sin embargo ha aumentado 82.9% en goles de campo y 94.9% en puntos extras. Lo que tiene Janikowski no es la efectividad, lo que tiene es que tiene una pierna impresionante. El año pasado partió el gol de campo más largo fue de 56 yardas y solamente en un año, en uno de los 17 años que ha tenido, ha estado abajo de 50 yardas sus patadas. Entonces, si un jugador como Janikowski funcionaría ideal en un equipo con un mal quarterback, por ejemplo lo que hablábamos de Jay Cutler hace rato, ¿no? Que probablemente no van a llegar a la yarda 30 y a lo mejor tenga que patear desde la yarda 50, Janikowski es el bueno. Ahora, con este gran arsenal que tuvo Raiders el año pasado, solamente hizo 35 intentos de gol de campo. Esto que a mí quiere decir que no son muchos. O sea, no te digo que sea uno por partido, pero tienes como, es un promedio como de dos. Entonces, yo vería a un equipo que no le estaría haciendo bien como un promedio de 3 por partido. Pero bueno, vamos a pasar por la parte de la defensiva. Uno de los jugadores que más me encanta ver jugar, y lo vi aquí en México, es Khalil Mack. Khalil Mack, defensive end, buenérrimo. O sea, este güey definitivamente lo tienen que agarrar si su liga de fantasy tiene defensivos. El año pasado lo tuve en mi equipo, por cierto, Roberto. Tuve en mi equipo y me dio muy buenos puntos. Hombre, pues fueron 11 capturas, 3 pases defendidos, una intercepción, un touchdown, 5 fumbles. Definitivamente Khalil Mack es uno de los mejores defensive ends de la liga y que va a hacer muchos puntos. Y además, vuelvo a lo mismo, está encendido. Va a estar su cuarta temporada, realmente va a estar... O sea, este sí lo tienen que tomar. Pero recordemos que un defensivo no hace tantos puntos como un jugador ofensivo. ¿Sí? Seguimos con un cornerback que es David Amerson. David Amerson es un jugador que hizo 16 pases defendidos, 2 intercepciones. Es importante ver porque si tú ya rebasas 10 pases defendidos, pues el jugador es bueno, ¿no? Ya, o sea, entonces, pero el mejor de todos, por muchísimos años, que está entrando en su 10ª temporada, que jugó con Tampa, con Nueva Inglaterra, con Denver, es Aqib Talib. Aqib Talib es un gran jugador en su posición. El año pasado con Denver, tal cual, hizo 12 pases defendidos, 3 intercepciones, 1 touchdown. O sea, es un jugador con mucha experiencia que no se lo comen los receptores. Prueba de esto es que tiene una consistencia cañón. Solamente en 3 de las 10 temporadas ha tenido menos de 10 pases defendidos. En todas ha tenido intercepciones. Y en touchdowns ha tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de 10. O sea, Aqib Talib es este jugador veterano que puede dar todavía el ancho. Tiene 31 años, todavía tiene velocidad para esto. Ah, chinga. Puta madre, me equivoqué. Es que como ya había abierto lo de Denver, estaba viéndolo. Perdón, aquí. Ya te iba a decir yo, aquí todavía no está en Oakland. Sí, perdón, una súper disculpa. Es que como me seguí, como me dijiste, analiza Raiders y yo ya había puesto las pantallas de Denver. Chinga. Pero bueno, ya analicé. No importa, ya sabemos. Una gran disculpa. Eso se llama fe de ratas. Exactamente. En mi pueblo le decimos, la cagué por no leer bien. Pero bueno, vamos a seguir. Déjame ver. Ok. Vamos a seguir con Denver. Sí. Una preguntita antes que pase. Sí. Una preguntita. ¿Tú crees que Roberto, este equipo de Oakland, es candidato a ganar la división? Sí, claro. Uy, sí, claro. No. O sea, candidato y casi seguro. Confío que se pongan. O sea, no nada más le dieron un contrato a Derek Carr, no nada más jalaron a Marshawn Lynch, que obviamente ya hemos platicado esto. También le metieron un contrato a Jared Del Río. Tuvieron extensiones de contrato a diferentes jugadores dentro de la defensiva. Yo sí confío que Raiders sea el líder de esa división y que le esté peleando a Patriotas y a Steelers en los primeros lugares de la conferencia americana. Definitivamente. No. O sea, yo sí lo veo como tal. No lo veo de otro. Okay. Sí. Ok. Vamos a continuar. No hay mucho que digamos. Ok. Aguanta un momentito. Denver. Sí, señor, no, aguántame. Ok. El problema de Denver, la incógnita es el quarterback, ¿sí? Trevor Siemian. Exacto, se jalaron a Trevor Siemian. El año pasado hizo 3,401 yardas con 18 touchdowns y 10 intercepciones. Trevor Siemian, el plan original es de que lo iban a mantener otro año más en la banca para que fuera analizando, para que fuera viendo. Sin embargo, Denver no tuvo un buen año el año pasado con la salida de Peyton Manning, entonces andaban medio experimentando. Yo no tomaría a Trevor Siemian, ¿no? Y otro jugador que tienen es Paxton Lynch, que de igual manera querían que se moviera. Él el año pasado hizo 497 yardas, 2 touchdowns, 1 intercepción. Sí, corrió para 25 yardas, pero pues nada más estuvo solamente en 3 partidos. Ahora, lo que tiene Paxton Lynch es que es un jugador que mide 6'7". 6'7 son... ¡Wow! Algo más de 2 metros. Sí, 2 metros 3 centímetros. No sé si estos nuevos quarterbacks como Brandon Osweiler o Paxton Lynch siendo tan altos, sean muy buenos. O sea, porque, por ejemplo, Roethlisberger y Tom Brady sí miden 1.95, pero hasta ahí. O sea, no sé si sean muy buenos. Eso es como que la incógnita, ¿no? Pero bueno, vino Jamal Charles de Kansas City para apoyar como running back. El problema de Jamal Charles es que se ha lesionado en sus dos últimas temporadas. En total, solamente de las dos últimas temporadas ha hecho 404 yardas, ha tenido 5 touchdowns en las dos últimas temporadas. Entonces, ese Jamal Charles que hacía más de 1000 yardas, hoy en día tiene más lesiones que otra cosa. Entonces, yo no me acuerdo quién lo tomó el año pasado. ¿Quién de ustedes lo tomó el año pasado? Sin embargo, sí se daba. No lo tomé. ¿Tú fuiste? Yo lo tomé. Ah, sí. Y sí te dolió, ¿no? Sí. Pues, ya no lo vuelvo a tomar. No, si quieres, tómalo. Pero bueno. Apoyando a Jamal Charles. Pero ahí tengo una pregunta. Entonces, Jamal Charles como que no es el hombre, pero entonces CJ Anderson sí es una recomendación para tomar. Sí, claro. Sí. Ok. Sí, y esa ahorita lo que bueno, pues, aguanta. Aquí está. Bueno, CJ Anderson, el año pasado hizo 437 yardas con 4 touchdowns, 128 recepciones, yardas en recepción y un touchdown. Sí sería tomarlo siempre y cuando tu equipo sea Denver y quieras llenarlo de jugadores de Denver. Pero vamos a ser sinceros, CJ Anderson, inclusive cuando estaba Peyton Manning, no hacía muchas yardas, ni terrestres ni aéreas. Entonces, no es un jugador que te va a dar más de 1000 yardas. Y el problema que tiene Denver también, de igual manera, es que no tiene un corredor que digas, wow. O sea, por ejemplo, se trajeron a Stephen Ridley, que jugó alguna vez con Nueva Inglaterra, pero el año pasado hizo 7 yardas con Atlanta. O sea, y el año anterior hizo 90 yardas. O sea, uff, gran equipo, no lo es. Y se trajeron también a Bernard Pierce, que jugó para Jacksonville y que el año pasado hizo 11 yardas. Entonces, el ataque terrestre dentro de Denver, no está muy bueno. Por la parte de tight ends, tenemos a Virgil Green, ¿sí? Pero hizo 237 yardas y un touchdown. O sea, lo están tomando como bloqueador para los running backs. Sin embargo, lo que tienen es un buen equipo respecto al core de receptores. Tienen a Emmanuel Sanders, que ha venido haciendo desde que ha estado con Denver más de 1000 yardas. Emmanuel Sanders estuvo previamente con Steelers y se fue con Denver. El año pasado hizo 1032 yardas, 5 touchdowns, 4 yardas por carrera. Es un buen receptor, la verdad. Desde que estaba con Steelers, mis respetos. Y aquí es el receptor número uno, que le pelea, obviamente, a Demaryius Thomas. Demaryius Thomas hizo 1083 yardas el año pasado y 5 touchdowns. La única diferencia, no sé si lo llegan a ver aquí, es que ambos hicieron más de 1000 yardas, pocos touchdowns. Entonces, el problema de pocos touchdowns es cuando no tienes un quarterback que te dirija las cadenas, que las esté moviendo y que conozca bien a tus receptores. El problema de meter a los dos quarterbacks hicieron que no hicieron como una mancuerna con los receptores. Entonces, si lo que están buscando es número de yardas, definitivamente estos dos hay que tomarlos. Y solamente vamos a pasar al único, a los dos de la defensa que considero importantes. El primero era el ex defensive tie de los Cincinnati Bengals por años, Domata Peco. Es este que tiene la mata de pelo cañón, o sea, que se ve más su mata de pelo que otra cosa. Pero Domata Peco lo que tiene es de que tiene una especialidad muy importante. Si tienen, están en la yarda 1 y van a anotar, Denver, Domata Peoples se pone como fullback y entonces abre el camino, y detener a Domata Peoples está cañón. O sea, él mide 1.91 y pesa 150 kilos. O sea, es otra cosa. Detenerlo es otra cosa. No quiero decir los números del año pasado porque no tuvo capturas. Sin embargo, creo que va a ser, no va a ser determinante. Sin embargo, sí va a apoyar a lo que es Denver. Y finalizamos con el outside linebacker, que es Von Miller. El año pasado redimió el contrato que recibió, hizo 13 capturas y media con 3 pases defendidos. Lo que tiene Von Miller es que solamente en un año de sus 6 temporadas ha estado abajo de 10 capturas. En todas las demás ha estado arriba de 10 capturas. Y entonces, el MVP de hace 2 años es un muy buen candidato a tomar. O sea, sí, ya estamos viendo que Joey Bosa, Von Miller, o sea, existe mucho talento que podemos tomar dentro. Y Von Miller es uno de ellos, ¿sí? Y vamos a finalizar con Brandon McManus. Brandon McManus es el kicker, que es igual, X. 85.3 de sus goles de campo los realizó, 97 de sus puntos extra. Sin embargo, hasta ahí, ¿sí? Hasta aquí, ¿cómo vamos, señores? Muy claros. Ah, ok. Una pregunta. Claro. En los años anteriores siempre recomendaban tomar como equipo, como defensa de equipo a los Denver Broncos. ¿Este año está en la misma situación o ha empeorado la defensa, ha mejorado? ¿Cómo está? A ver, la defensa, yo creo que se le fueron algunos jugadores. Yo creo que mantuvo a Von Miller, que bueno, con ese contrato que tiene sigue siendo el líder, el capitán de la defensa. Pero es que si tú ves en el conjunto Denver no es lo mismo que cuando estaba Peyton Manning. Lo que quiero decirte, Ángel, es si lo estás pensando para una quiniela donde tienes que decidir si la defensa de Denver es tan buena como hace 2 años para gobernar un partido, yo te diría que ni te arriesgues, ¿no? O sea, ok. Sí, no le veo algo por ahí, pero bueno. Gracias. Ok, vamos a pasar con Kansas City Chiefs. ¿Sí? Aquí hay unos jugadores interesantes, unos jugadores que necesitamos definitivamente platicar. Lo estoy sí, de este aquí. Equipo, de este equipo, realmente el único jugador que para mí es un jugadorazo. Como eso que le gusta a Ángel, se trata de Travis Kelce, a la cerrada de este equipo. Sí. Tremendo jugador. Y yo lo tengo en la mira. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Iván. Para mí es uno de los 3 mejores, si no es que es el mejor tight end de toda la liga. Arriba de Gronkowski, porque Gronkowski No exageres. No, a ver, espérate. Gronkowski no es el mejor de la liga porque ha estado lesionado. Si no estuviera lesionado, por supuesto estaríamos platicando de él en otra circunstancia. Pero tú no puedes decir que Gronkowski es el mejor con todas las lesiones que ha tenido. Bueno, pero eso es otro tema. Las lesiones son otro tema. Pero ha demostrado que es un jugador que ha sobresalido por su estatura, por muchas cosas. Ahora, Kelce tiene unas manos muy seguras. Yo diría que está entre los 5 mejores de la liga. Eso es otro cantar. Porque ¿dónde me dejas a Greg Olsen, por ejemplo? Bueno, hay muchos, pues. O sea, yo dije entre los 3 mejores de la liga. Si no es correcto. Mejor, pero bueno. Pero si te vas a enojar así, ya no te digo nada. Perdón. Ok. Miren, iniciamos con el quarterback, Alex Smith. Ex de San Francisco. Está entrando su 13ª temporada. El año pasado hizo 3.502 yardas, 15 touchdowns, 8 intercepciones, 28 capturas, hizo 134 yardas corriendo y 5 touchdowns. Importante para un quarterback. Sin embargo, no sé si la movilidad que tenga para resistir los golpes sea sea igual, ¿no? Estamos viendo aquí que lo que tiene Alex Smith es que corre mucho. Y en el esquema defensivo que tiene a Andy Reid le permite obviamente correr. Por la parte de los corredores, pues tiene a Spencer Ware, que el año pasado hizo una muy buena sorpresa, 921 yardas, 3 touchdowns, 447 yardas aéreas, 2 touchdowns. O sea, este sí es un jugador que pueden tomar. No probablemente sea el primer pick dentro de la primera ronda. Sin embargo, sí es un sí es un corredor a cual poner el ojo. No hace muchos touchdowns, sin embargo, hace muchas corridas. Y eso le va a ayudar porque del otro lado se jalaron a CJ Spiller, aquel ex de Buffalo que el año pasado hizo el mismo número de yardas que estuvo en 3 equipos: Jets, Seattle y Santos. Y en total el número de yardas que hizo fue 18. No manches, creo que Iván y yo hacemos más yardas que eso. Sí, entonces, con toda seguridad. Sí, no es bueno tomarlo. Pero bueno, ahora vamos a pasar con aquel entre los 3 mejores tight ends: Travis Kelce. Yes. ¿Sí? 1125 yardas, 4 touchdowns. ¿Sí? Es para ser un tight end, más de 1000 yardas. ¡Wow! No me acuerdo haber visto fuera de Gronkowski y fuera de Greg Olsen alguien que hiciera tantas. Probablemente Anthony González. O sea, se ve que fue el principal receptor de Alex Smith. Y entonces está en su quinta temporada. Y va evolucionando, va creciendo. Este sí es un buen tight end. Y recordamos el problema de los tight ends. Hay unos tight ends que son muy... O sea, tienes que tener excelentes manos para atrapar los pases. Tienes que tener muy buena altura. Son grandes, fuertes. Sin embargo, muchos funcionan para bloquear a la defensiva para que el corredor pase. O para evitar que le lleguen al quarterback. En este caso, Travis Kelce es un multitodo. Porque multifacético, porque hace de todo y hace muchas recepciones. Entonces, la verdad, él sí vale la pena. Existen wide receivers, por ejemplo, en nombre de Chris Conley, el año pasado hizo 530 yardas, pero 0 touchdowns. O sea, es como una válvula de escape. Tenemos a este aquí, Albert Wilson, hizo 279 yardas con 2 touchdowns. ¿Qué es lo que quiero decir? La gran mayoría de los pases se lo están aventando a Travis Kelce. Entonces, es ese tipo de cosas que no te digo que no lo tomen. Sí, tomen a Travis Kelce. O más bien tú, Iván, toma a Gronkowski, no me hagas caso. ¿Okay? Gronkowski, que seguro va a jugar entre 6 y 8 juegos al año. Está totalmente sano y 100%. Sí, sí. Muy bien, pasamos con el kicker, que es Cairo Santos, el brasileño en su cuarta temporada. El año pasado hizo 88.6% de porcentaje en goles de campo, 92.3% en puntos extras, ¿no? O sea, se está sacando al 90%, que es bueno para él. Cairo Santos, el hecho de que vaya aumentando es bueno. Le dieron confianza, no me acuerdo a qué kicker le quitó el puesto, pero bueno. Vamos a pasar a la defensiva. La defensiva es una defensiva sólida, con grandes jugadores. El primero es Tamba Haley, ¿sí? Aquel outside linebacker que está pasando no está pasando los mejores momentos. El año pasado hizo 3.5 capturas, no aquella como en el 2013 que hizo 11 capturas, o aquella en el 2010 que hizo 14.5 capturas. Todas las 11 temporadas que ha estado jugando, ha jugado con Kansas. Lo que tiene es que ya está bajando su producción. A cambio de eso, tiene del otro lado a Justin Houston, que también está yendo para abajo. Justin Houston, hace tres temporadas, hizo 22 capturas. No así el año pasado, que solamente hizo 4. ¿Sí? Mucho se decía que estos dos, buscando una extensión del contrato, dijeron, pues, si no me la dan, me voy a retirar. Y Kansas dijo, pues si te retiras, adelante, ¿no? Creo que he tomado en el draft aquellos jugadores que te van a sustituir. No los menciono porque no sé cómo vayan a jugar, ¿no? No es como Mike Williams de San Diego, perdón, de Los Ángeles, pero bueno. Mm-hmm, exacto. ¿Sí? Y vamos a finalizar con un cornerback. El mejor cornerback que tiene Kansas lo trajeron de Chicago, es Jacobin Glenn. El año pasado tuvo 6 pases defendidos, una intercepción para 21 yardas y hasta ahí. O sea, resumiendo, Kansas, no sé qué le vaya a pasar. Definitivamente, Oakland sí va a estar dentro de los primeros, dentro del primer lugar de la división, lo va a tomar sin ningún problema y se van a pelear el segundo lugar, Denver, Kansas y San Diego. Hasta ahí. ¿Qué opinan, señores? ¿Qué tal el análisis? Una pregunta. Muy bueno, muy bien. Baja, dime. Gracias. Una pregunta, profe. Dígame. Profesor Girafales, una pregunta. Yo leí un artículo donde mencionan a un novato aquí que se llama Patrick Mahomes. Y que Patrick Mahomes es una, según el analista que escribía esto, dice que es una versión nueva de Brett Favre. ¿Ok? Que tiene toda la pinta de poder ser un Brett Favre. Y que él va más allá. Él dice de que ellos tienen que olvidarse de Alex Smith y de una vez darle el puesto a Patrick Mahomes. ¿Tú crees que este le puede quitar el puesto a Alex Smith? Mira, todo quarterback novato le puede quitar el puesto a un quarterback titular. Cuando un quarterback titular está haciendo los resultados o no los está haciendo, depende de, lo dije mal, discúlpame. Cuando un quarterback titular hace resultados, el novato nunca se va a meter, a menos que sea como Eli Manning. Eli Manning, cuando fue seleccionado por San Diego y luego cambiado hacia Gigantes por una serie de jugadores que involucró a Philip Rivers, ¿sí? Eli Manning estuvo 6 partidos en la banca, mientras Kurt Warner ganaba para los Gigantes de Nueva York. Sin embargo, aunque Kurt Warner estaba ganando, agarraron y bajaron a Kurt Warner y metieron a Eli Manning porque habían pagado mucho Gigantes y no podían permitir que siguiera sin usar a Eli Manning. No es el caso del Holmes. O sea, sí sé que hubo un trade, no me acuerdo cuántas posiciones y qué fue lo que dieron. Sin embargo, no fue un gran quarterback. Yo creo que Alex Smith se va a mantener titular, a menos que Alex Smith no haga nada en la pretemporada. O a menos que en el inicio de temporada empiece a perder partidos por errores de garrafales y entonces lo van a meter. Todo depende, Ángel, de esto. Muchas veces los entrenadores no se quieren arriesgar porque está también pendiente de un hilo sus puestos. Y entonces hacen lo necesario para mantenerse ahí. Prueba de esto es Marvin Lewis de Cincinnati, que tiene añísimos con Cincinnati, que pocas veces lo has metido en los playoffs, sin embargo, hace las cosas para que siga en ese puesto. Entonces, yo creo que es por ahí. Reitero, a menos que hubieran hecho un super trade por este maestro, pero yo creo que no es así. ¿Respondí tu pregunta? Sí, gracias. Patrick Mahomes segundo. Mahomes, claro. Patrick Mahomes. Uh-huh. Okay. Estaba viendo unos videos aquí precisamente de ese muchacho en el colegial. Tiene un brazo interesante. Interesante. Sí, es que dice, el artículo que yo leí dice que puede ser el próximo Brett Favre. Wow, eso es aspirar a muchísimo, ¿eh? Uh-huh, 21 años. Novato. Viene de Texas Tech. Ok. Sí, leí por ahí de que habían dado la primera ronda en el draft del año que viene, por él. Pues a lo mejor ese es lo necesario para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Recordemos también otra cosa. No todos los quarterbacks que vienen de colegial así, primeras selecciones o que dieron hicieron trades, salen buenísimos. Prueba de esto es DeMarco Russell, el peor quarterback, el peor fiasco que ha tenido la NFL, el que fue tomado después de Peyton Manning, se llamaba Matt Ryan, no, ¿cómo se llamaba? Ryan Leaf también, uno de los peores. Y decían que iban a ser uno de los mejores. Pero si vemos de otro lado, vemos un Tom Brady que fue tomado en la sexta ronda. Y ahorita es considerado el greatest of all time. GOAT. Claro. Entonces. El mejor de todos los tiempos. Completamente de acuerdo. Ok. Es considerado. Eso está peleándose entre Montana y él. Pero bueno, el chiste es: no necesariamente dar una selección de primera ronda te va a asegurar que quarterback sea así. Veamos el caso de Jared Goff, el quarterback de Rams. Estuvo lesionado, ¿qué? ¿8 partidos? 10, 12, para que me hicieran las cosas aguas. O sea, por eso es muy difícil decirlo ahorita. Vamos a ver cómo transcurre la temporada. Así es. Muy en todo caso, es un nombre a tener en cuenta para estarlo observando. Claro. Así es. Bueno, falta mucha tela por cortar. Y creo que hay muchos jugadores también para poner a prueba. Y bueno, estos novatos, pues, obviamente, le falta un poquito. Pero bueno, le puede pasar lo que pasó con Dak Prescott, que no tenía pensado jugar y de repente, mira, las cosas de la vida lo llevaron por el camino que tiene ahorita. Por ejemplo. Claro. Yo estaba pensando eso mismo ahorita. Sí. Puede ser otro Dak Prescott. Exactamente. Pues va que va, es fácil el análisis, señores. ¿Algo más que quieran comentar? Bueno, no, creo que ha sido muy, muy amplio, muy explícito, muy aleccionador. Y bueno, sé que las personas que vayan a hacer su draft, pues bueno, van a tomar en cuenta todo lo que hoy has compartido para nosotros. Y bueno, nada, muy interesante como siempre, y esperaremos la semana que viene para el análisis de otra división que podemos anunciarla desde ahorita. ¿Cuál sería, Roberto? Voy a proponer ahora a la división ser la AFC Norte. Ay, cabrón, me quitaste las palabras, hijo de tu madre. Sí. Para luego analizar esta cosa, no manches. Va. Para luego analizar la de Dallas y todo. Sí. La próxima semana va a ser la de los Steelers, Ravens, Bengals y Browns. Uf. También esa división va a estar muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces con esto vamos por terminado el podcast de hoy. Por demás interesante, muy variado, señores. Muy agradecido por su participación, como siempre muy aleccionadora. Y no me resta más que despedirme de la afición, de la audiencia, y será hasta la semana que viene. Roberto, te dejo para la despedida y después Ángel con su respectiva. Pues muchas gracias a ambos por todo lo que han platicado aquí. Este podcast estuvo muy interesante, aprendí muchas cosas de béisbol. Estamos muy encendidos por la NFL. Señores, el 7 de septiembre es el siguiente partido. Estamos hablando de menos de un mes para que entre la NFL. Estoy muy contento, muy apasionado. Pero bueno, muchas gracias a ustedes, a la audiencia. Ángel, tu despedida, por favor. Sí, gracias Roberto y gracias Iván por invitarme de nuevo. Siempre no me canso de repetirlo, disfruto mucho este podcast. Y bueno, tomé muchas notas aquí de tu conferencia sobre esta división que siempre lo voy a utilizar en el Fantasy. Y el 7 de septiembre es mi cumpleaños, por cierto. ¡Ah, caramba! ¡Wow! A comer torta. Ahorita que lo mencionaste. ¿Mientras no se la coma? A comer torta. Muy bien. Sí, señor. Excelente. Bueno, señores. Gracias. Un gran placer y nos vemos la semana que viene. Bye. Chao. Buenas noches. Chao. Bye. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.